Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 684, grabado el lunes 10 de septiembre del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados. Sí, de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a A.2DS. Bienvenidos a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Berito Mar. Buenas, buenas. Tenemos a Yurius. Hola, geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos vosotros. También tenemos aquí a la masita de Behavior, que este día ha venido como guerrera. Ha venido bien ochentera, solo los leg warmers, sí, las hombreras y ya. Y ya, nada más. Solo eso. Y el pelo así. No, esos bikinis que era de aquí del centro de la ingle y después casi como debajo del sobaco le llegaban. Ah, el calzón. Pero se emocionó porque le dijimos que vamos a hacer rollito un disquete. Sí. Para poder meter el. Estamos hablando de disquetes de 8 pulgadas y solo saltó ahí con las 8 pulgadas. Sí, 8 pulgadas, dijo. No. Eso me gusta a mí. Es la mitad del usual. La mitad del usual, ¿vale? De lo que costumbre. Sí. Va a ser más el doble de lo que normalmente recibe. Yeah. La masita de Behavior está contenta porque tiene productores ejecutivos que están haciendo que ella pueda bailar el día de hoy, que le están pagando. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Guico y Giselle Silva. Y gracias a Giselle que se reenganchó. Sí, sí, sí. Para ¿cómo está otros pendiente ella? 20 episodios de un solo. Si usted quiere ser bárbara, qué bárbara. Así tan buena onda como Giselle Silva, usted también puede apuntarse para unos 20 episodios. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y de un solo ahí ponga $20 y eso lo que compra 20 menciones en este show que le mejora el karma. Uh-huh. Y ya vimos negocio, que es como ayuda con la fertilidad, ¿verdad? Uh-huh. Ya hemos tenido varios productores de cura, eso me puede valer. Cura problemas. Yo quiero saber dónde puedo aplicar para que me adopten. Cura problemas alcohólicos. También. Y cólicos también. También. Sube el IQ. Uh-huh. Sube. Pero Chovengo Store como que le fue mal porque no, ya no se reenganchó. No, es que hizo demasiado no, dinero. Es que ya juntó todo el dinero que quería. Ahora tiene problema ahí con los impuestos de tanto dinero que generó con nosotros. Así otra, que otra tax bracket, así, sí, a sí, otro nivel así de recaudación de impuestos. Cuando no calculas bien esas cosas, me acuerdo que eso era algo de lo que mirabas en economía, que cuando no calculabas bien esas escalones, que la gente hacía todo lo que fuera posible por no pasar al siguiente escalón en donde te caían con el impuesto más fuerte, porque un dólar más hacía que ganaras, en efecto, menos dinero. Menos dinero. ¿Eh? Ya cuando te quitaban, o sea, el impuesto. Es cuando comenzabas a hacer donaciones. Sí. Y los ricos son exentos de impuestos. No. Las donaciones. Nosotros pagamos nuestros impuestos. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos y vamos a empezar este fabuloso episodio con el Box Office. El y ese brinco de Tico Man, creo que es inicio. Está en otro tab. Es que la cámara de la tablet le lee gestos. Ah. Sí, sí. Wow, entonces cuando ve que la... Esa se llama la Fire Houdini. No, el app Mandrake hace un gesto hipnótico. Alexa, no sé qué. El Mandrake solo así lo hacía y hacía cualquier mierda. Es que podés leer, creo que una tira de Mandrake en tu vida y ya es como que leíste todo, porque eso es todo lo que hace para resolver cualquier cosa. Huevo en que se meta. Sí, hace un gesto hipnótico. Y ya, pues. Mira, ahí le activaste a Alexa esa cosa. No. Ah, ok. De que yo sé, ya los conozco. Alexa ordena comer 2 toneladas de cream corn. Bueno, déjame ver, el número 5, searching, búsqueda, lo que no pudimos hacer la semana pasada en Google porque nos lo habían bloqueado. Esa, por cierto, estaba viendo y la película, la forma que la ha editado es a pura ventana de browser, a puros ¿Cuál, cosas cuál? De Facebook. O sea, La trama es que al protagonista se le ha perdido la hija. Uh-huh. Entonces la está rastreando uh-huh. por medios sociales y uh-huh. por internet. Entonces lo que está viendo es como que la búsqueda que él está haciendo, pues. Hey, yo pensé que era un mal chiste que estaban publicando. No, en serio. Es o sea, entonces la mara que él ha visto, por lo menos... No, pero hay webcams. Sí, mira, la mara que él ha visto dice, pues, o sea, es una forma... Pero, por lo menos bien creativa de contar esa historia. Que, pues. Está, que es un, es algo novedoso. Pues. Ah, pero sí hay una que dos escenas del chero en el teclado. No, sí, claro. Ah, o sea, okay. Pero la mayoría es así como que lo que está viendo en pantalla. Oh. Así que está interesante. La número 4, The Meg. The Meg. La bajaron un par. ¿Está todavía? Pero se mantiene. Está. Se hizo 6 millones, lleva 131 de 130 que costó en los Estados Unidos. No, pero en Estados Unidos. Mundo mundial, hijo de puta, hecho un verbo pisto. La que al fin bajaron del número uno es Los Locos Asiáticos Ricos. Que no sabía qué pasaba en un libro. Mm. Y que hay trilogía, hay serie de libros de Locos Asiáticos. Ya vienen los otros 4. Esa hizo 13 millones, lleva 135 en los Estados Unidos. De 30 que costó, deja ver, en el mundo mundial, ya lleva 164 millones en total. De ahí las otras dos son debuts de la semana y que no quiere cargar porque, ¿sabes? ¿Botas? La menta de la Pepper. Peppermint, que esa sabe, no tengo es un action drama thriller. Oh. Peppermint es una historia de revancha acerca de una madre joven que encuentra... que no tiene nada que perder. Encuentra una menta, sí. Y que va a tratar de deshacerse de sus enemigos. From her enemies, the very life they stole from her. Tratando de quitarle a sus enemigos la vida que ellos le robaron a ella. Ajá. Eso. ¿Y qué tiene que ver el peppermint? Porque está demente. Ni idea. O del chocolate. Sé. Pero es Jennifer Garner. Ah, y volvió a las. Yes. A las pantallas. Okay. Deja ver, y la número uno es La Monja. Buena, man. Déjame darme yo. Fíjate que Peppermint hizo 13 millones. Uh-huh. Ah, sí. Y La Momia hizo 53 millones. No, la Nun es La Monja. Ah, La Momia. Sí, por eso, La Momia. Nun. Ah, La Nun. La nada, no, perdón, la monja. La monja loca. Y fíjate la lonja moca. La lonja moca. Estaban, la moco. Estaban comentando de que como está entrelazada con las otras películas de Plataforma y bla, bla, hay bla, que bla. Hacer algún. El universo Blumhouse. Entonces, lo están considerando que es. Le dieron el calificativo de universo ya. Ah, porque están interconectadas. Es que Annabelle. La de la muñeca la monja, asesina. ¿Cuál es la otra de Annabelle? Es que una pareja de cazafantasmas, algo así, que de repente... Es que la de Annabelle surge de otras dos que ya vio uno y dos. Ajá. Entonces, en base únicamente al ingreso que han obtenido, dicen, este es el segundo universo cinematográfico más exitoso que está vivo ahorita, que está en producción, después de Marvel. Esa, ponele, todas esas películas son bien baratas. Esta de La Monja costó 22 millones. Ya hizo 53 en los United States. Y todavía falta que salga aquí, por ejemplo. En otros mercados internacionales lleva 79. O sea, en total lleva 133. Ah, El Conjuro. The Conjuring 1 y 2. Uh-huh. Ajá, El Conjuro 1 y 2. Cabal, de por ahí sale. All right. Si me gustaran las de miedo, posiblemente estaría contento. Pero no me gustan las de miedo, así que... Ni a mí. Estamos. Bah. Ok, eso es... Pero qué bueno, ven que hay movies box para Mara. ¿Sabes qué? Deberíamos de preguntarle a Edu... que nos las cuente todo. Que él es el que le encantan las películas de miedo de nuestros amigos que nos ven a hablar de esas movies para ver... Halloween, que ya va a ser. Que te la cuente, que te dé el comentario. Que nos dé el comentario, ya que las comenta sí, bien. Hay un verbo de películas de miedo que ni las veo, pero... ¡Ey, contala ya! Bueno para contarlas. Sí, es que te cuenta con detalle y hace las actuaciones. Y hace el efecto de sonido cuando mata a Gabi. Bueno. All right. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el momento que Julio ha estado esperando toda la semana. Para poder bailar. Ah, soy yo que iba a pagar. Son las. Cuando cae el doble. Dijimos la semana, no dijimos en tu vida. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias geekas han habido esta semana? Pues fíjate. Uy, que... Vale, querer encontrar noticias. No, casi no hay nada. Swamp Thing, la serie de DC Universe. Ah, que ya tiene. La quieren, no solo va a ser de horror, y la quieren hacer para mayores de 17 años. R. Ah. Ah, yo creo que iba a decir que ya consiguieron a la Abigail, no sé qué, a la eterna novia del Swamp Thing. No iba a decir eso. Hay una actriz ahí que la han escogido para el papel. Oh. Elegido. Sí, porque escogido es Harvey Weinstein. Elegido. Mira, la noticia que realmente traigo, y no es ni muy importante, pero no sé qué onda. O sea, quiero pedir su opinión. ¿Vieron lo que sucedió con Depredador? La película que viene, que a última hora eliminaron una escena. Que el director le dijo, Chero, mira, hace esta pequeña escenita. Dicen que era una babosada escena que se... Van, está haciendo jogging en un parque y se choca con la Olivia Mom. Olivia, ¿no? Mom, sí. Mom, sí. Y entonces la Olivia fue la que dijo, se dio cuenta hace un par de semanas, hey, este está calificado como depredador sexual. Estuvo en cárcel 6 meses, quedó en la lista, se quejó contra Fox, y entonces Fox, la reacción fue cortar la escena de la película. El director salió explicando, medio defendiendo, medio disculpando, diciendo, miren, es cierto, yo, es un amigo mío, cometí un error bien grave, somos fulano del mismo club. Se ha, supuestamente, le ha dado vuelta a su vida, pero una vez que te meten en esa lista, sí, no hay forma en Estados Unidos, te joden. No tenés problemas para conseguir trabajo, inclusive para rentar vivienda. Sí, cada vez que te mudas tenés que avisar a los vecinos. En fin, es bien serio. No puedes estar a tal distancia de parques y cosas así. Escuelas y cosas así. Y o sea, el fulano te restringe ¿dónde te puedes lo había mudar? Incluido en un par de películas anteriores, que ahorita no las tengo a la mano. Una creo que era Marvel. Creo que sí, fíjate, no era Marvel. Entonces, pero lo salió como medio defendiendo su decisión y al fulano. Después salió al público, se hizo más detalle del juicio, que el fulano aceptó la culpabilidad, que había estado texteando a través de Facebook con una menor de 14 años. Y lo que él había dicho al director, no, mira, no pasó nada, solo pasó esto. Después salió ¿qué? Que sí había pasado. Había pasado tal parece que no hubo nunca contacto íntimo, pero sí el fulano intentó hacer más de lo que... De lo que dijo. Pero hubo que, contacto. Mira, o sea, no quiero... Cara a cara, ponerlo. No, sí, cara a cara, sí. Pero creo que no pasó a más. Porque si no, es que... No, si hubiera sido violación, está preso 10 años. No salía en 6 meses. Entonces, después de salir eso el director dice, hey, no sabía esto, me siento traicionado de mi amigo... No lo puedo defender. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue una reacción correcta de ese que la Olivia Mom se sintiera ofendida que haya participado? ¿Y en qué película fue, perdón? En Depredador. La que va por salir. Se iba a preguntar, ¿de quién se le ocurre traer el depredador sexual a la ¿Salen película? Niños ahí? ¿O no era de niños? No, era de... O sea, fue contra una contra un menor. Mira, no. Yo, pensando si de repente me dicen que el compañero de trabajo que no sabías que era violador o una cosa así, te vas a chiviar, pues. Yo sí estoy. Pienso que hizo lo correcto. Y para una mujer, peor, pues. Uh-huh. O sea, es más latente el peligro. Lo que ella dice es que estaba incómoda de que él iba a salir en la película. Y no les habían dicho un depredador sexual. No les habían dicho. Porque creo que por ley tenés que decir, ¿verdad? ¿O no? Sí, hasta cuando te mudas, me han contado, que te mudas tenés que avisar a todos tus vecinos, tenés que avisar a las autoridades para que actualicen la base de datos de depredadores y un montón de ondas. Que incluso es como que te queda la marca de forever para siempre, en tu vida. No, de salir. Uh-huh. Supuestamente hasta hay lugares... rurales, así que donde hay concentración de depredadores. De mar, así porque está lejos de todo parque. Oye, creo que no, yo pensé que había concentración de mar porque los andan buscando. No, sino que son únicos lugares donde encontraron y ya saben que ahí están. Es más, los ponen todos juntos para que digan. No, es que ponerle. No puedes comprar. Lo cual no sé qué tan productivo puede hacer eso, de poner todos los sexual predators juntos. Es como que. You're asking for trouble. O sea. Y a la par de un kinder. Puta. No, entonces cabal, ¿verdad? Eso que no puedes comprar aquí porque está un kinder ahí a la parada. Uh-huh. Aquí hay una escuela. Ah, puta, entonces, ¿dónde me mudo? Ah, ni modo, aquí hasta el, sí, donde están todos los demás. Y la vara, sí, ¡eh! Es como que pon como la mara, que yo siento que eso es también counterproductive cuando la mara que está adicta al sexo van a grupos de adictos al sexo. De adictos al sexo. Y digo, that's bad. Algo solo malo va a salir de ahí. Tienen que ser divisiones así como. Que llega la más amarrado y. Tampoco peor, demonios. No sirve. No, es de mámara. Eso ayuda, dice. Te salga la mierda. Una mala noticia para bajarles el ánimo. Me anunciaron que el guacamayo de Sprix, que es una especie de guacamayo azul. Azul. Ya fue declarado oficialmente extinto en exteriores. Uh-huh. No, o sea, todavía hay en zoológicos y cosas así. ¿Y este es el que salía en Río? No va a haber Río 3. El protagonista de Río, cabal, era un guacamayo de este tipo. Pero el protagonista murió. Sí, ese también. Se suicidó por soledad. Porque no había nada más. Entonces, la soledad le dijo, no te sé. Entonces la causa es por pérdida de hábitat. Por la deforestación. Entonces, sí, ahí todos los especímenes que quedan están en cautiverio. Wow. Bueno, pero hay. Triste. O sea, que la Academia del Oscar no va a salir. Ha tenido que dar un paso atrás con su decisión de dar el premio a la película más popular. Yo creo que vieron la reacción en internet y dijeron... Nunca se supo cómo le iban a premiar. Hasta Steven Spielberg salió diciendo... Movie Mac, Movie Face. Así que... Oh, dijeron, este año no será... Es que lo anunciaron sin realmente dar una metodología de qué es lo que consideran películas más populares. Recaudación, internet. No le dieron chance. Mira, yo me pregunto, porque si vos ves la tendencia de los números de audiencia para los Oscars, cada año es más pequeño, cada año es más chiquito. Tiene que haber algún momento en el que van a decir... Todos chulones para que... Sea. ¿Para qué puyas estamos pagando por este evento? Si en realidad ya no genera los números de generar para que valga la pena hacerlo. Esa es la jodida que tiene la Academia. Yo no lo sabía hasta que leí la noticia. Hasta al final te decía. Y por cierto, el ingreso de la Academia Cinematográfica, 90% de su ingreso es lo que obtienen por publicidad en este programa de 3 horas. O sea, que sí están desesperados. Están desesperados de inyectarle vida, porque año con año, a medida que bajan los ratings, les están bajando sus ingresos y ya no tienen cómo operar. Es como la rifa anual que hacen en el hospital para los niños que se les cae un dedo. El problema es de que los de la Academia, creo que también así es como que el promedio de edad como que... Es bien alto, o sea, no se mueren suficientemente rápido como para escoger mara nueva que esté en la onda así de lo que le llega a la mara a la hora de nominar. Fíjate que esa no fue esta noticia de que la Marvel anunció y que salió hace como 2 semanas. Ah, entonces ya no es noticia. Pues sí, porque no la hemos dado aquí. No es oficial todavía. Entonces, bueno, la Marvel anunciaron 5 one-shots. De tequila los 5. Sí. Y al fin, el quinto ya, bien a pija. La cosa es que va a ser uno por cada uno de los Defenders. O sea que va a ser un one shot de Hulk, otro de Namor, otro del Silver Surfer y otro del Doctor Strange. Estamos hablando panfletillos, cómics. Ah, sí, cómics. Entonces va, libritos. Y el último va a ser uno de Defenders. Librito, o sea, con el equipo clásico. Que va a salir, pues, creo que a finales de este año. Ahorita Defenders Comics son eso, lo que va a decir. Sí, o sea, pero no es una serie, sino que ahorita solo van a sacar como que esos 5 one-shots. Uh-huh. Imagino que van a ver si hay basada interés. Como que es el equipo clásico, no el que conocimos en Netflix. Ah, ok. Y el equipo clásico de Defenders es Hulk, Doctor Strange, uh-huh. Namor. Uh-huh. Y Silver Surfer. Que ahí metieron... Si hicimos un conozco. Sí, ahí metieron a todos los héroes que no cabían, así como que en las Avengers, que tal vez no acoplaban bien. Ya. Yeah. Mira, en la película de Capitán Marvel. Ajá. Ah, que salieron fotos. No, el teaser no ha salido aún. No. No, a mí 2 veces me han bajado. Ya salió el teaser. Son extras de Capitán América. Pero las han armado bien. Hay unos bien hechos. Ajá. ¿Sabes? Y no sale la Capitán Marvel ni... ¿Cómo no? En la foto, así sale la foto. O sea, salen tomas de ella Las mismas fotos que han soltado y solo me las animan así como que slideshow de... ¿En serio las animan? De vacación. O sea, no es que le mueven la mano así, y la boca, como, hola, ¿qué tal? Como South Park. Como Clutch Cargo. Cabal, y todo bigotudo. Le casi la boca. Y no, entonces, pero sí, todos son... Bueno, ya se supo que va a haber una un personaje que... Otro piloto que va a salir en la película, que es María Rambeau. La María Rambeau. Que muchos... Que esa por es la mamá de Rambo. Sí, sí. Muchos pensaron que era el personaje de Mónica Rambeau. La pero que no. Ahora... La que fue por algún momento Capitán Marvel y ha tenido como 10 entidades de superhéroes diferentes y ahorita está como Fotón. Sí, la quería hacer un 10 en 10 de personajes con múltiples nombres. Y el... Y era la ganadora. Pero en la película ya también dijeron que esta piloto tiene una hija que se llama Mónica. Ah, está. Una, pero tal vez que está bien. Está en los 90, entonces. En los 90, para... En la edad apuntando actual, que 30 años después ya podría... Estar, ya. Ya va a estar crecidita. Ya va a estar lista. Ya, ya, ya probó. Ya. Tú, ya. Ahora, ¿cómo se llamaba? Que llamen cuando... a la Sassy Williams, a la de Deadpool. La Domino. Mira, ¿cómo se llamaba la... El equipo donde salió la Mónica, donde la vimos. Next Wave. Ajá. Gracias, gracias. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál era el nombre de batalla de ella entonces? Es que fue Fotón, la primera vez que yo leí de ella. Pero... Era Fotón, pero la hacía en burla. Sí, sí, Fotón. Ah, sí, no. Bullying. Era burla, sí. O sea, porque decían, te llamas Fotón. Ah, eres una partícula mínima que se choca con cualquier cosa y se deshace. No, es una foto chol. Bien grande. Fotona, pero de cédula. Pegas en la pared y te cubre hasta el techo y das vuelta. Pero es foto de cédula ampliada, así sí. Que... Toda pixeleada. Como algunas que trae Tico Man para el 10 en 10 a veces. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vieron la noticia del mensaje secreto que está en el nuevo juego? Que, por cierto, ya salió. Esa es otra noticia de Spider-Man. No, eso es secundario. Sí, es secundario. Es detalle. Pero es que, ¿qué estaba pensando este hueputa? No, imagínate que este idea, pero... El mensaje secreto entre comillas. Lo que pasa es que este chavo mandó un tweet a Insomniac, que es quien está haciendo... Que hicieron el juego. Están haciendo el juego. Diciéndole, hey, Mara, yo ya estoy listo para proponerle matrimonio a mi novia. Así es que ayúdenme y pongan ahí en el juego por algún lado la frase, fulanita, ¿te casarías conmigo? Y dijeron, dicho y hecho. Démosle, y ajá, y entonces aparece... Say no more. Aparece la frase tal como él escribió en un como a donde anuncian las películas en un una marquesina de cine. Marquesina está más bonita. Pero se equivocó de nombre algo así. No. Lo que pasa es que, okay, Mara, me le quiero declarar a mi novia. ¿Lo van a poner ustedes? Sí, va. Entonces, any minute now. Aquí vamos a ver si el juego sale dentro de 2 meses, 6 meses, el año. Vamos a esperar. ¿Y cuál era el plan del... O sea, no, pero ya dijiste que ellos lo hicieron, pero no has dicho la consecuencia. Es que o sea, se tardó el twist tanto de Charamán que cuando ya salió el juego este fin de semana, la bichera dejó al chavo. Oh, y se juntó con el hermano del chavo. El hermano del chavo, lo dejó por el hermano. No, primero le han dicho lo dejó, después dijeron no. Se separaron y después ella... Y después... Dijimos, no te vas, ya se la había revolcado. Sí, no, eso ya estaba fríamente calculado. Sí. Solo dieron un tiempito para guardar apariencia. Paja, para que no. Entonces, no sé si por estar así que la bicha así como que... ¡Ey, nos vamos a casar! Espera. Haciéndose el maje, esperando que saliera el juego. Imagínate el plan que si puta tenía que hacer. ¿Cuál es el backup? Entonces, yo voy a jugar el juego. ¡Ey, ahí es donde sale eso! Entonces voy a traer, porque no creo que sea gamer la a traer a... Peor si fuera gamer, te hubiera tenido que calcular cuándo ella iba a jugar el juego para que para viera estar el rato. O sea, ¿qué plan más mierda? Ese y el plan B, así como los Simpsons, una vaca. Así, ¿te casarías conmigo? Aquí ya va a llegar. ¡Ay, la mataron! ¡Ahorita! ¡Ay, qué puta la volvieron! Y es mala jugándola. Subiste, trepate. Aquí voy a venir a jugar. ¡Ey, me voy a vender la fulana! Mira, qué chivo este juego que voy a jugar. Espérate que me voy a secar el pelo. Y para venta no se verga con Electro. Y ahí cuando sale la bicha. O sea, qué plan más pendejo. Sí, fue puta. Sí, no es. Perdón. Mira, hay Mara que no, le ha funcionado. No, tuvo que haber sido gamer. Ella tenía que haber sido gamer. Hay Mara que sí le ha funcionado. Que hay Mara que ha programado su jueguito y le ha hecho un modo o algo así, algún juego. Y cásate. Pero ahí tenés todo el control del juego. A vos lo haces. Voy a hacer este. Y aquí, aunque vaya aquí, yo le aprieto control delete y va. Me va a salir a mierda. Me imagino. Tal vez. Pero mira, fue lo mejor que le pudo pasar. Imagínate, se casaba y la bicha quemándole la pata con el hermano todo ese tiempo. Nada, por favor, le hicieron. Nada que un gran trauma, ¿ve? Ya no quiero jugar este juego. Mierda, que lo estaba esperando. Y dicen que está bien bueno el juego. O sea, de veras. Sí, mira, las únicas críticas que le he oído es de que lo terminas en 20 horas si te vas así siguiendo el story mode. Uh-huh. Y que tal vez le faltan voces. O sea, que hay, hay grandes pedazos. O sea, todos son mudos. Donde el último malo, el único malo es el Mr. Negative, que es relativamente nuevo. Y pero, que es, hey, ¿qué chivo que ocuparon ese malo? Porque es sí, poco conocido, sea, en él. No solo Mr. Negative. Suena que no es muy optimista el chavo. No, tan pesimista. Ah, la puta, ya viene este ahí cabrón de Spider-Man. Bien. Ya ven, dejó a esta cabrona. Ah. A la par del roto. ¿Qué estabas pensando, güey? ¿Para qué putas hacemos estos juegos? El mundo se va a morir de todos modos. Y Spider-Man dándose verga y él, vamos a pelear con vos. Igual me van a meter preso. ¿Para qué robar el banco si se va a devaluar todo el dinero? Pero sí, pobre chavo. Pobre sí, chavo. Mala onda. Otra noticia. Y otra noticia, salió el juego de Spider-Man, güey. Pero bueno. Dicen que le faltan voces. Sí, sí, sí. Sí, sí, todo es cine mudo es. Bueno, y otra noticia. Henry Cavill ya anunció que va a ser el Witcher. The Witcher. The Witcher. En la serie de Netflix. Parece que va a ser una serie de Witcher. De, no sí. sé si de... Lo dijimos la semana pasada. Los videojuegos de Witcher. Te soy sincero que nunca los he visto. He visto que son muy populares. Sí. Que un montón de gente le encantan, que tienen cosplays de un montón de cosas y que aparentemente el chavo de Witcher se da una bicha encima de un caballo y como que de un unicornio. Un unicornio. Un unicornio disecado. Si ve eso, Deadpool. Ah, no sé. Sí, ya estuvo. Entonces, o sea, que es un juego medio heavy. Pero de ahí en realidad no me puedo la trama ni nada. O sea, no sé de qué se trata. Está basado en una serie de novelas escritas por un escritor polaco. Wow. Ah, sí, es que dice Andrej Sapkowski. O sea, de esos apellidos que tienen más consonantes. Pero que... no es Sir Thomas. Andrej Sapkowski. Los cereales de Sir Thomas. Sapkowski. Con esencia pura, espinaca polaca. Espinaca polaca, no. La cosa es que adaptaron... le sacaron el permiso para hacer juegos. Ajá. Él dijo, estos juegos no van a hacer nada. Creo que lo dio por unos como $25,000 o algo así. Uh-huh. Y los juegos ahorita, puta. O sea, ahorita... le reclaman a él porque sacó libros del juego y porque está... Y él, no, sí, yo lo hice. Son míos. Fíjate que yo solo sabía la segunda parte de la historia, que Rampage había dicho en el chat hace como un año, ¡Ey, Mara, ya salió el libro basado en Witcher! Pero basado en el juego. Yo creo que él no sabía que preexistían libros. Preexistía, la forma en que nos lo contó, por lo menos. La cosa es que parece que el autor sí va a estar involucrado en la serie de Netflix. Ahí va a reponer el dinero que no hizo con los juegos. Él va a enseñar a pronunciar polaco correctamente. Entonces el Henry Cavill, que es algo gamer, el baboso. Sí, ese gay. Lo cambiaste rápido. Ya, es jugador. Pero no ha dicho de qué. Ja. Uh-huh. Entonces, la onda es que él anunció, voy a ser Witcher. Y la mara, y otra mara, ¿y quién vas a ser? Voy a ser Arthas. El de otro juego. Ah, sí. Nada que ver. No, y Luigi. No, lo que estaba diciendo de que se acababa de rasurar del papel de Misión Imposible y el protagonista de Witcher es un barbudo así todo. Todo heavy. Y deja ver qué otra noticia. Anunciaron los Emmys. Los Emmys, el programa principal de los Emmys, que es cuando anuncian todas las categorías que la gente quiere ver, que mejor película, actor, actriz, todo eso. Eso todavía falta, o sea, pero ya fue la ceremonia de otros premios así más... Los técnicos. Más técnicos, incluyendo los de animación. Y Pickle Rick, el episodio de Rick and Morty, donde se transforma en un pepino, y de repente así se une patas de rata y cosas así, se hace una chavezón. Ese ganó un Emmy por mejor animación. Así que están ese felices. No lo he visto, fíjate, porque es la tercera temporada que no está en Netflix y me ha dado pereza buscarla. Wow. Este es otro show que también va para abajo en ratings. Yo siento que no todos estos... Yo creo que en general, esta onda de los premios para mejor show de no sé qué o mejor no sé cuánto, ahora en un mundo donde la mayoría de la gente está viendo online TV... PewDiePie. Ajá. Ya tiene los días contados. No, o sea, ya no puede ser. Mejor stream de Fortnite. Sí, y lo que la Mara va a decir, ¿y para qué quiero ver un show de eso? Si solo veo cuántos views tiene y ya sé cuál es el que más ha ganado. Uh-huh. Y ahí, ¿cuál de que la población, que los votos han sido contados por Pricewaterhouse? No, man, Google dice. Es mejor cuando las caga Pricewaterhouse porque ahí se suben los ratings, porque están viendo que... No subió los ratings. Subieron los ratings de los noticieros que hablaron de la gran cagada que hizo el bigotudo. Pero se reparte los ratings. Right. Entre todos. Bueno, ¿hay más noticias? No. Yo no. All right. Entonces, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado para nosotros, muy gentilmente. Se nos muere el productor. No sé si le cachaste y que es... No, fíjate. Bueno. Ni trataste. Yo sé. Bueno, este es un 10 en 10 de héroes basados en modas pasajeras. Así que el número uno, por ejemplo, el número uno, Vibe, de la Liga de la Justicia de Detroit, por Detroit, era un breakdancer. Oh. Con poderes sónicos vibracionales. ¡Ey, este es el Vibe! ¿El de Flash? Sí, el de Flash. ¿El Frank? ¿Dante? No, Dante es el hermano. Cisco Ramone. Dante es el hermano. Entonces, ese ponele que es el personaje ya reformado, porque empezó como un breakdancer puertorriqueño que habla con un acento así todo mal hecho realmente. Hey, chuka, na, que, na, entonces, realmente por un montón de tiempo fue como vergonzoso para los para la Liga de la Justicia. Eso que, ¿te acuerdas cuando Vibe era miembro de la Liga de la Justicia? Y la maravilla. No. Entonces, ya lo han reformado un poco así cuando lo han traído de vuelta ya en las New 52 y Flashpoint y todo eso. Quitándole un poco de lo de Breakdancer. Me está amenazando Julio. Me dice que me va a cortar el cuello. Así le hizo. Número 2, NFL Super Pro. ¿What? Ahí está, basado en la NFL. Algo bien pasamoda, pasajera, ¿verdad? Mierda. Ya nadie ve la NFL. Esa mierda no se va a olvidó. Pero, explícame qué es, porque. ¿Y eso era de eso? ¿Este va a ser la mascota de la NFL o realmente salió en algún cómic? Salió en un cómic, pero era una como licencia que sacó la Marvel. Okay. Y este era un héroe que existía en el universo Marvel y todo. O sea, crossover con Spider-Man y otros héroes. Sí, va a tomar el cafecito con un queso. Mira. Super pro. El traje era resistente, él tenía super fuerza, super velocidad, así, bueno, aumentada. Ponele que él era un jugador de fútbol americano y utilizaba que tuvo un accidente y quedó todo, así que no podía jugar, ¿verdad? Pero después de eso lo hicieron reportero, fue a entrevistar a un científico que también era fan de deportes y que había inventado el traje que anda ese. Y viene Mara, le va a robar al científico y le prende en fuego el lugar. Entonces la combinación de humos, de trofeos, de fútbol y químicos que estaban ahí, le dieron sus poderes. Sí, Mara, eso puede pasar. Sí, los trofeos. Bien, así como Flash de que contándole al sidekick cuáles químicos habían, les había caído el rayo. Bueno, yo conozco un caso de superhéroes. Hace años que un señor por allá venía en una carretera por allá en las afueras de San Salvador. Aquí me choqué aquella vez. Y en una curva se le atravesó un tipo y lo atropelló. Entonces le iba contando a un amigo, no, si fíjate que caballo aquí venía aquel día y que no sé qué. Y por ahí me salió ¡pum! Y volvió a echar otro. Al mismo tipo. El mismo tipo contándole a los amigos cómo había sido. Y volvió a echar otro. Bueno, una noticia donde... Un chamaco fue a Jamaica y ahí lo atropelló un taxista. ¿Y el minuto qué pasó? No, esto es paréntesis. Ya no estamos hablando del superhéroe. Okay. Tengo que buscar el enlace, pero cabal, era un chamaco que fue a Jamaica o algo así, un lugar así tropical. Pero no salvó a su hermana usando skills de... de World of Warcraft no, contra este, un alce. Este lo atropellaron y murió. Ah, entonces, eso es que un año después llegó el hermano o algo así y lo atropellaron también el mismo taxista. La no. Que llevaba el mismo pasajero. Ah, what? No, en serio, en serio. Google it, así. Bueno, la onda es que... Ya ves, entonces, puede suceder. Va. Número 3. Brother Power, The Geek. ¡Geek! O sea, uno de los otros. Ahí está. No, este fue basado en el movimiento hippie. Ajá. Pero como cualquier cosa del cómics, lo hicieron basado en movimiento hippie ya entrando a los 70. Pero así ya saliendo de los 60, cuando estaba más en auge. Este era un maniquí que le habían puesto ropa hippie así por joder, los hippies así medio drogados. Y no me acuerdo que le cayó un rayo, una mierda así, y adquirió vida propia. Pues eso. Y tenía super fuerza y todo, y protegía a los hippies así, porque había Mara que los quería. Bullying, le hacían bullying, pero los hippies, como era amor y paz, no se podían defender. Les echaban al otro tipo que sí. ¿Y lo de geek en este caso qué significará? ¿Cómo lo interpretas? Término hippie, no sé. Geek, gente geek era más como un. De carnavales, de ajá. Esos que hacían... Un freak de carnavales, freak. De los que se comían los pollos, las cabezas de los pollos y cosas así. Ah, que hacían cosas raras. Puta, la mafia. Sí, sí. Eso se llama... En otros países les dicen pobres. No. En los carnavales... y era Mara que cabal, que se afilaba los dientes para hacerse parecer así como... Que se tatuaba. Como, así, ajá, mira, se tatuaba. O sea, son los geeks. Weird. Número 4, Dazzler, que ella... Ver, mismo sí. Caso, ella era basada en música disco, en su primera aparición, tenía un collar que era una pelota esas de discoteca, andaba en roller skates, y los zapatos eran así también de como disco de vidrio. Ball. Y todos 70s, todo así, full onda disco, pero debutó en los 80s. Nice. De los 80. Un poquito tarde. Se tardaba un montón en dibujar esta madre. El arte conceptual, eso que puta, esto va a costarme. Mira, vos que leíste un montón X-Men y fue un personaje querido, importante. En esas apariciones no. Pero después tuvo su serie, realmente. Ajá. Se trataron de lanzarla así como un personaje importante. Sí, pero no pegó tanto. Ya después se volvió a unir a los X-Men, ya. Finales de los 80, pero le habían quitado toda la influencia disco. O sea, ya era. Le dejaron solo música, que era rockera, que era buena cantante y todo eso. ¿Y su poder? La hicieron un poco más general. Ya no sabremos. Ah, no sabremos jamás. Esperanza, él conoce a Dazzler. A menos que vayan a Wikipedia y lean. Número 5, Night Thrasher. ¿El Thrasher? ¿Cómo lo traducirías? Un Thrasher, es un patinero. Un patinetista. Uh-huh. De la noche. Ay, hijo de puta, o sea, que cobraba. La onda es que era un... O sea, él patinaba de noche. Eso tiene otra connotación. La onda es que el tipo era un tipo vestido de traje ninja. Era casi un Batman. O aspiraba a ser Batman. Pero en vez de Batimóvil tenía su patineta. Y eso que cabal, ¿verdad? Es humano realmente. Bueno para pelear y todo eso. Pero en patineta. Y le va a ganar al Juggernaut. Ahí está peleando contra el Juggernaut. Es que este tenía esa particularidad de que puta, en otros de las imágenes que estaba buscando, contra Terrax, que este es un héroe cósmico, pero un villano cósmico. En mi pueblo les dicen suicidas a esos. Este tipo quería que lo mataran. Puta, ese chavo es Batman. ¿Quién es el que está brincando ahí atrás? Uno que se llama Justice. Ah. Que tiene un mutante de poderes telequinéticos. Okay. Vale. Pero sí, un Thrasher. El número 6, Silver Surfer. Este es otro que es una moda pasajera. Bueno, es cierto que la Mara sigue surfeando. Sí, pero este, lo único que tiene parecido a surfing es la tabla. Pues, porque de ahí para allá, en las estrellas, viajando por las galaxias. Y la tabla se nota que bien, bien 70s o que 60s. Fíjate que ahí depende, porque a veces le ponen la aletita de las... tablas de surf, de, o sea, tiburón, ¿no? De tiburón panza arriba. Ah. Para que le soben la panza, y la colita así la mueve. Oh, mamá. Gracias por lanzarme la panza. Es que te puedes imaginar de las dos formas. Como gato panza arriba, que es todo, hijo de puta, a tocar y te como. O como Chucho. Más. Pues sí, Silver Surfer. El chiste estuvo bueno, Julio. Y lo hace con la otra latita. Más, más, más. Mucho hablamos del Silver Surfer. Número 7, Grunge, de los X-Men. Que grunge en género musical que estaba de moda por 5 minutos cuando crearon el personaje. Pero no, Nirvana. Los 90s. Pero hace 20, duró todo lo que duró Nirvana. Hace 20 años, 30 años casi. Y, o sea, sacan el personaje y ¿qué es eso? ¿Qué grunge? ¿Qué? Entonces, me acuerdo que una aparición que hicieron, la última que leí de Gen 13, salía que conoció una chamaca antes de que tuviera su nombre código. Y que la chamaca, así, él así como que, puya, qué bonita esta bicha, que no sé qué, y le da paja. Entonces la bicha le dice, ah, sí, que tienes grunge, o sea, tienes como mugre abajo de las uñas porque eres de la tierra, eres así. O sea, le da una paja. Ahí le dieron otro paja. Ah, o sea, ya no basado en el Kurt Cobain. ¿Y el problema que se hacía grande? No, tocaba sustancias y imitaba las propiedades. Entonces, ¿En serio? Ah, o sea, tocaba un metal y se hacía metal. Ya no me acuerdo. ¿Y no andaba partes metálicas para tocar? No. Es que no era muy inteligente. Ni los compañeros. Dándole adamantium, así como que, hey, ¿qué onda? Número 8, US One. Que trataron de basarse en así. Esto post Smokey and the Bandit, por cierto, Burt Reynolds, que murió hace un poquito. Sí, mala onda. Entonces quisieron hacer un héroe que dijeron, bueno, ¿basado en qué? Ajá. En CB radio, en radio de onda corta, así, que usan los truckers, ¿verdad? Los camioneros. Entonces este va a ser un camionero. Yes. Citizens Band. Y va a tener poderes. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un accidente y para salvarle la vida, parte del cráneo se lo reemplazaron con un metal experimental. O sea, no cualquier metal. Okay. Y con eso él captaba señales radio de banda civil y podía cambiar de estación tocándose los dientes así con la lengua. Ok. Sí. Y para... Eso es útil, eso es... Sí, no, o sea, yo creo que todos, o sea, están diciendo... Nadie se vuelve loco. Estar sí, igual sí. Situación no puede ser ayudada con oír... Con oír radio. De banda ciudadana. Ajá, entonces... Especial en este país, que solo los taxistas lo usan. Quería vengarse del que lo chocó, entonces... la arma del camión. Ya. Número 9. No te doy otra nomás porque yo sí fui radio aficionado. Número 9, Adam X, The Extreme. ¡Juela! Mira lo que... Este no es... ¡Extreme! No es un... Es que sí es una moda, porque mira la cachucha para atrás. Y este es alien. O sea, ni siquiera es de la Tierra, sino que es un alien. Que vino acá y dijo, no, me voy a vestir de lo más noventero posible. Entonces la barbita, así solo el... La barbita chivo. La gorra para atrás. Esas trenzas de Thor sin nada que ver, ¿verdad? No, pero... Es que tenían un plan. Adam Extreme, es que tenían un plan para este, que porque este era medio Shi'ar, medio humano. Ajá. Entonces, supuestamente, querían hacerlo que este fuera el tercer hermano Summers. Ya. En vez de Vulcan, que lo hicieron después, sino que este. Parece que ahí le están apuntando, que este iba a ser. Entonces, al final, vale verga, porque el personaje daba pena realmente. Entonces, el poder de este tipo es de que podía. Podía activar tu sangre, ponele, para que agarrara fuego la sangre. ¡Pum! Entonces te quemaba desde adentro. Entonces por eso tenía tantas navajas y todo eso. El poder era que no le pasaba nada con el montón de gilets que andaban pegadas por todos lados. Se sentaba y ¡ay! Iba al baño. ¡Ay! Se hacía otra no raya. Entiendo el poder, pero ya acabó el tiempo. Bueno, y el número 10, Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Shang-Chi. Que esté lo tratando de basar en la moda de artes marciales que hubo ahí en los 70s. Pero también había un Kung Fu Master o algo así, ¿verdad? Es que un poquito después hicieron Iron Fist. Ajá, pero antes. Había un Judo Master en la DC, había un Peter Dragon en la DC también. Sí, o sea, pero este es Marvel. ¿Y este tenía algún poder o siempre sencillamente era paloma para...? O sea, ahí está en el título, Master of Kung Fu. O sea, era cualquier sensei. Era palomísimo. No, pero es súper bueno. He visto un montón de artes marciales. Nunca jamás he visto a nadie hacer un kick como ese. con el punch, la patada y la manita tiempo. Así. No, y está pegando el punch y la patada al mismo tiempo. Pues sí, y con la manita se está defendiendo. Con la manita ya va para el karate chop. No, pues sí, si el otro mirando tiene el puño. Está en posición para taparle el golpe. Okay. Ok. Así que esos son. Bien. Señores, nosotros avanzamos rápidamente este episodio. A pasos agigantados. A pasos agigantados con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente estos últimos 50 minutos. Sí, es el momento de... La carnita. La carnita. Y en este episodio muy, pero muy especial, la carnita va a ser nada más ni nada menos que... La más nueva. No, tampoco. Al fin llegamos al... La película, una película vieja. La última película de la la película más reciente de la franquicia de War Games. De no. War Games. Sorry. Ah, hay otra. ¿Cuál? Del universo de War Games. Hay segunda parte. Hay secuela. Pero así... Direct to video. Direct to en el 90 y ficha, como 10 años. Y no era Matthew Broderick, era... No, Brother era Matthew. Brother Matthew. Es que era monje. Sí, sí, era longe moco. Sí. Oh, my God. Y la chica, Ali Sheedy, así cuando era adolescente. Mi hermana, no vayan a creer que se nos acabaron los temas y no sabíamos de qué hablar. Por supuesto, llegamos a la W, al fin, en las películas que vamos a ver. Ah, sí, sí, porque es en orden alfabético. Y después vamos a comenzar con el... Por eso no hemos terminado de ver Iron Fist. ¡Ey! Es cierto, no hemos dicho nada. Ya está Iron Fist. Vi el primero. No, la estoy viendo todavía. Está mejor de lo que yo esperaba. ¿Sí? Y son solo 10 episodios. Uh-huh. ¡Ah! Es cierto. Eso me encantó, fíjate. O sea, que ayuda que ves menos al Iron Fist. Vale. Ah, pues me voy a animar a verla. ¿Sí? Pero bueno, ¿será que vale la pena ver? Hay que ver ¿cómo se llama? ¿La de Luke Cage primero o no? No, nada que ver. Incluso en el primer episodio, sin dar spoilers, un recap. Ajá. Y me asombró que el recap, yo dije, van a poner algo de Iron Fist primera temporada. Pusieron más de Defenders. Ah, ¿sí? Nice. O sea, sí, como que va más amarrada. O sea, Defenders es la que tenés que ver. Ok, cool. Bueno, hay que explicarle a la Mara lo que estábamos haciendo con Wargames. Ah, regresamos a Wargames. Ajá. Que, bueno, se nos vino la idea de que vamos a hacer una serie de episodios donde discutimos películas clásicas, geekas. Y este es un clásico. Yo me fui a meter a World Games. Ah. Vos te fuiste a jugar arcade. Ah, te hiciste David Lightman. Para que vean qué tan clásico es, que hasta sale un disquete de 8 pulgadas. Varias veces. Sí. ¿Quién va a meter el disquete, Mara? Lo que me llegó fue la disquetera que la metía y con las dos manos me... ¡Clac, clac! Y las luces de la casa. ¿Pero así eran? Sí, no, y la computadora que tenía, Altair, no sé qué puta. Y los teclados. Del tamaño de este mueble, cabrón. Yo me acuerdo que cuando la fui a verla con... Estaba bicho, obviamente, yo pero también. Sí la fui a ver con un chavo que ya era... O sea, yo estaba en el colegio, ni siquiera en la universidad. Uh-huh. Y la fui a ver con un chavo que ya era ingeniero. Ajá. Uh-huh. Y me acuerdo que... Y él trabajaba, o sea... Conocía de computadora. Porque en aquel entonces habían en la oficina donde él trabajaba. Ajá. Y aquel me decía... Y del tipo que tenían ahí, de que eran un solo mueblote. Pero me decía, puta, no, es una gran paja para hacer lo que ese bicho... Necesito una supercomputadora. Y a mí eso me quedó, vea. Y yo digo, y ahora... En aquel entonces, o sea, no sé si me estaba dando paja, pero hoy... el teléfono... Sí, cabal. Bueno, esta movie, ¿de cuándo fue que salió? 83. 83, ¿verdad? Y... No, pues ya estaba en el colegio. No, estaba en el colegio. Estás noveno. Yo sí estaba en el colegio. Estaba, déjame ver, como en tercer, cuarto grado, tal vez. En cuarto grado. Fíjate que yo no la vi. Yo no la vi en el cine. Yo sí. Yo esta la vi cuando la comenzaron a pasar en vacaciones. No, yo sí. Que todos los fines de año. En el 6 también la vi. Ajá. Yo la televisión la vi. Después, también. Yo no sé si fue rip-off o qué onda. Pero te acuerdas que después hubo una serie que se llamaba The Whiz Kids. Ajá. Sí me que acuerdo. Era prácticamente ese tema. Pues los bichos locos en computadora y haciendo... Mala la serie. Pero yo no me la perdí. No, yo tampoco. Yo tampoco. Era el primero, el babosito en la casa, el sábado en la tarde. A verla. Está, miren, el font. Ese font. Computarizado. Font. De todas las computadoras tenían ese font. Sí, right. No es por nada, pero yo me acuerdo cuando vi esa película y me acuerdo que al inicio se miraba, yo ya ocupaba computers cuando vi la película. Ah, bueno, entonces, esto fue en 1983 y yo ya estaba usando computers por 1980. Bueno, para darles un poco de background, mi tío, yo en esa época estaba viviendo en San Francisco. Ajá. Mi tío vivía en Berkeley y él daba clases en la Universidad de Berkeley. Ajá. Y él era Analog Computers. Eso es las clases que él daba. Tenía una casa bien chiva en Oakland y tenía un sótano en la casa. Y en el sótano es donde tenía el vergo de computadoras, pero todas las que te puedes imaginar. Tenía una Apple II, tenía una Atari no sé qué, tenía un montón de computadoras. Uh-huh. Y como lo de él era Analog Computing, toda la pila de él era... ¿Cómo enlazar sensores análogos a las computadoras y poder tomar mediciones y poder automatizar cosas? Qué rico. O sea, era toda la pila de inventos y todo lo demás, pero más... ¡Tu tesis! Sí, es mi tesis. Pero más bien de un punto... pero un punto de vista bien de... ¡Y vos te lo quebraste en una semana! Es Rafa Loso que se la hizo en una semana. Y el tío de Manuel. Más bien de un punto de vista de como industrial. Ajá. Entonces, cómo tomar decisiones en base a data que te está diciendo que esta máquina la ocupas tantas veces. ¿Y vos llegabas a ocupar las máquinas solo para los jueguitos? Yo solo llegaba... No, pero ahí en ese momento era prohibido. No podía entrar ahí sin el tío, ¿verdad? Sin porque supervisión adulta. Las computadoras estaban on all the time. Sí, había que llegar a pagar todo el porn que tenía el tío en las pantallas para que entraran los niños. Se trataba el reset de la cómoda. Ah, no. Y te apuesto que estaban midiendo algo. O sea, siempre estaban conectados a algún termómetro, alguna babosa, algo tenía siempre... ¿Sabes? Tenía una computadora midiendo el desempeño de la otra, de que medía el desempeño de la otra. Algo así entre ellas, haber sido. Entonces, mi tío fue... Es más, él le dijo a mi papi, cuando mi papi le dijo, mira, a mí me interesan las computadoras, dijo, no hay problema, compremos una computadora y la armamos. Y mi papi, ¿qué? ¿What? ¿Arme? ¿Qué? ¿Cuál? Entonces, mi primera computadora era una Timex Sinclair ZX81 en kit. Entonces venía una bolsa Ziploc llena de resistores, otra bolsita de Ziploc llena de los capacitors y después otra con el integrado, porque creo que era uno o dos integrados. Vendida por Lego. Y entonces, y la armamos en un viaje de camping que fuimos a hacer a... Y allá se te perdió en el camping. El último resistor. Camping. ¿Y por qué? Eso era el para switch, quedarse en la casa. Off. Y se le perdió. Y como yo no sabía cómo soldar y tenía 9 años, entonces no podía soldar. Entonces, vos con chicle, así. El tío había llevado su soldador y su volado. Al bosque. Al bosque. Entonces, con una batería. Oh. Desde entonces están los incendios forestales que no lo pueden apagar. Fue el año del gran incendio de Yellowstone. La oportunidad de comunión con la naturaleza. En una mesa con una gran lupa. Y tu tío nunca regresó. Una mesa con una gran lupa, el vergo de resistencia. O sea que hasta la lupa ha sido en el sol. Mi trabajo era nada más medio ponerlos en la... Para que tu tío los... Para que el tío los lleva soltando. Vos hacías el trabajo de los bracketcitos que vienen... De los brackets de abajo, ¿verdad? Y el Omar llegando de ampollas. Y el orgullas. Los dedos de todo lo que se había quemado. Ese era mi trabajo. No, y la otra cosa era que no podíamos saber si iba a funcionar o no hasta que llegáramos a la casa. Hasta que terminara el trip. Se te olvidó que el resistor en el bosque, ahí que lo trae. Y de repente, toda la familia andaba en un resistor, una cucaracha ahí. En la ancha, en el lago, todo bien vergón. Y yo ahí deteniendo el... ¿Ya vamos a poder jugar algo? No, primero hay que terminar. Deja de pavo. Y esa era la época de que si querías jugar algo, agarraba una revista. Sí, sí, sí. 10. Y el checksum. El checksum al final. La onda es que al final grababa, terminé. Pero primero tenías que digitar el programa para digitarlo. Interpretar el checksum. Bueno, terminábamos la cosita, lo conectaba en la tele. Y pum, miraba de repente, ya podías escribir tus programas, como decía el Tico Man, con un teclado de membrana. Esos teclados horribles. Espérate. Regresaron del campo a tu casa y a la primera funcionó. No, ¿te acordás? No funcionó la primera. Es más, a las primeras, un tufo ha quemado. Y entonces le hablamos al tío. Tío, ¿qué pasó? Que no sé qué. No, tenés que revisar tal cosa y no sé qué. Entonces encontramos a dónde estaba el problema. Era un capacitor, lo cambiamos y ya funcionó. La segunda ya funcionó. Y mira, es que no eran tantos componentes. Decime una cosa, y cada vez que apretabas una tecla hacía pip pip pip como todas las computadoras de la película. Gracias por recordarme, Kiostig. De un rato, Kiostig es cada carácter que salía en la pantalla del Whopper y de todo ese pip pip pip pip pip. Y bueno, voy a tapear algo, pip pip pip pip pip pip. Y después, bueno, despliega todo. Ahora, habían ciertas computadoras que sí. Sí lo hacían, yo me acuerdo que las Atari sí tenían el keystroke. Cada vez que vos apretabas un keystroke, hacía un tono para registrar que sí habías hecho el keystroke. En las Apple y en las otras que tenían teclados más mecánicos, no era necesario. Igual las IBM no era tan necesario porque el mismo clic de los teclados te daba el feedback que vos necesitabas para saber que sí, él ya registró, la tecla entró, ¿verdad? Y las Commodore también eran teclados más duchos. La Commodore era tecla más aguada, me acuerdo. Pero los pero no hacía blip, pero era no hacía el parlante no te pierde. Ya no veías el micro switch de cada una. Claca, claca, claca, claca. Pero las de Atari sí eran así. Esta que yo había hecho, la Timex, era de esas, las de membrana, básicamente son plástico así. Plástico, ¿cómo se llama? Liso. Y adentro era una como burbujita de metal. Que cuando vos la presionabas, ¡pum!, hacía el contacto. La burbuja se vencía, ¡pum!, y tocabas el abajo. Como el teclado del Odyssey. ¡Eran horribles! Pero no de muy larga vida. No de larga vida, porque después de un rato se empezaba a borrar el plástico o se hacía hoyo. O sea, el boledito que tenía que volver a su forma. Se quedaba bueno, para War Games. Bueno. ¿Querés acabar en hora y media? La onda era que ese font que estaba ahí, nunca jamás lo vi en ninguna computadora, ever. Lo vi en Print Shop, cuando era el que había un font de computer. Ni siquiera en esas primeras computadoras. Print Shop. ¿Te acuerdas de eso? Fíjate que Wikipedia en acción. La película fue inspirada, dos escritores le escribieron, en Stephen Hawking. Y les quedó igualito uno al otro, ¿verdad? Sí. Stephen Hawking. Sí, originalmente querían escribir la historia de un genio que estuviera cerca de su muerte y que consiguiese a un jovencito con mente y inteligencia fabulosa y que fuera pendenciero mal portado, porque nadie lo comprendía. Y que a él iba entonces a pasar su legado de lo que él estaba descubriendo. Entonces, por ahí comenzaron a escribir el libreto. En Hawking, de la enfermedad que él tenía, sí, que para en esa época todos pensaban de que ya se iba a morir el boss. No solo que se iba a morir, sino que ellos estaban especulando de que qué triste sería que él esté encerrado en su cuerpo, su mente, y que descubra la teoría de unificación, que nunca lo logró hacer. Qué bueno. Pero que no lo pudiera comunicar. ¿Qué es la teoría de unificación? No metamos en ese lío. Que la gravedad funciona en nivel macro de galaxias y la... ¿Qué teoría cuántica paja que funciona en dicen en acá que el que iba supuestamente a hacer el papel del doctor Falcon, iba a ser John Lennon. John Lennon. John Lennon estaba interesado en hacer el papel. Y lo mataron mientras estaban haciendo el script. A decir verdad, algo sabía David Chapman. la apariencia del personaje fue inspirada en Lennon también. Ajá. Bueno, pero en el camino comenzaron a hablar con unos profesores de computación y les dijeron, hey, otra forma de enfocar es esta. Les vendieron la idea y les gustó más irse por ese lado y terminando con el libreto con el que vimos, que es una película de suspenso, es un thriller y que refleja muy bien la angustia que se vivía en medio de la Guerra Fría en Estados Unidos. Yo creo que eso el holocausto nuclear era un tema prevaleciente. Y la época en que Sting sacó aquel disco de I Hope the Russians Love Their Children Too. Que eso creo que le dio un poquito más de pegue que lo de la parte de computadora. A mí, yo como bicho, cuando vi esa película... Tengo que confesar que fue una de las razones que hicieron que me interesara más en computadora. Entonces, cuando conseguimos la computadora era como... ¡Ah! ¡Ay, yo voy a hackear el Pentágono! Ya vamos a poner war dialing. Pero sí, eso de la Guerra Fría, como que cabal, estaba justo en el, sí, en el estaba, tema. Sí, estaba en el apogeo del tema. Uh-huh. Tanto así que tuvieron que cambiar director. El director, el que contrataron originalmente, creo que estuvo trabajando una semana, uh-huh, una o dos semanas, pero y estaba filmando una película bien dark, que tenía la bien angustiosa, ese uh-huh enfoque le había dado. Entonces, los productores y el estudio dijeron, no, se está pasando más de lo que queremos. Lo echaron, contrataron a otro director y dijeron, mira, la queremos una película un poquito más ligera, que atraiga más a un público joven, que no los asuste. Pero solo pasó 12 días, supuestamente, filmando. Es que realmente la movie en ese sí... Ese director, Michael Martin Brest. Pero 12 días... Ah, desde que... Ah, el chiche que tenía. ¿Cuánto duró así toda la filmación? Porque realmente la película es... Pero dice que había filmado bien poquito. Que llegó el nuevo director uh-huh y encontró a... inclusive los dos actores principales, Matthew Broderick y la... Ali. Los veía bien estresados porque pensaron que los iban a despedir también a ellos. Uh-huh. Que les iban a dar vuelta a toda la película. Y este fue primer papel de... Así en película de Matthew Broderick. O ya tenía... Fíjate que... Ferris Bueller. No, aún no. Se ve mucho más bichito en este. Había salido... Había salido en teatro. Hay una de Eugene Trilogy. Uh-huh. Pero esto no suena a movie. Debutó en Max Dugan Returns, que fue del mismo año. Max, él era. No sé. Max Dugan. Porque él era buena. Fue su segunda película, entonces. Sí, porque Max Dugan y después Wargames. Y después Lady Hawk, que es el 85, dos años después. Sí, ahí ya... Pero Max Dugan era bueno, no me acuerdo. No, fíjate que, había dicho que era él. Fíjate que había salido en no, pero no, él no teatro. Era Max Dugan. Él era un... No, él era el sobrino. Uh-huh. No, Max Dugan era un viejito. Vaya, Espérate, un comentario rápido, ya que estamos hablando de cast. La Ali, que yo no la reconocí. Es la misma de Short Circuit. Es la misma de Breakfast Club. Sí. Sale en St. Elmo's Fire. Tuvo un montón de películas del 80 hasta el mitad del 90. Y después fue desapareció. Pero yo me acuerdo que esa, incluso hasta la menciona, que era crush de mucha gente, lo mencionan en Ready Player One. Ella no fue la que salió en Single White Female también. No. No, ella... No, después se hizo independientes y quedó trabajando en televisión, en papeles pequeños. No, yo lo que iba a decir era de que viendo la movie, sí, la nostalgia la mejoró en mi mente uh-huh, hasta uh-huh. que la volví a ver hace poco. No, era la Jennifer Jason Leigh. Que viendo la movie, yo me acordé un montón de Octagón. Porque inicio empieza que está el NORAD, ¿verdad? Y llega así unos militares a la primera reunión, así el NORAD, cuando están discutiendo lo que pasó en la primera escena. Uh-huh. Y solo ves que un helicóptero circulando la base. Nada que ver. Cero diálogo, ¿verdad? Así solo el título, así como se veía ahí en la imagen que puso Mar. Y el helicóptero, y lo graba hasta que aterriza y hasta que se baja el bicho. Y cero diálogo hasta que se baja... Tomas que vos decís, puta, o sea, como que alquilaron el helicóptero, le querían sacar el jugo ese puto helicóptero. Que debe ser el mismo que se lo va a recoger después en la isla al final. El mismo, sí, para ahorrar pisto. O también cuando llega Matthew Broderick y la Ali Sheedy a la isla del profesor Falcon. Que ellos están, o sea, llegan a la isla después caminando y puta, de repente un pterodáctilo. Mira, cero preámbulo. Cuando yo lo vi la primera vez, ¿qué está pasando? O sea, yo también tenía... unos 15, 17 años. No, me acuerdo 15. Que esa escena misma se acordó de dónde. Ya, decía, va a saltar el sensei. Sí, el sensei ya me va a decir que no, que es paja. Y yo decía, ¿y de dónde salen aquí dinosaurios? Y es computadoras y guerra nuclear. Se convirtió en otra movida. Y por cierto, fíjate que viéndola ahora, porque me pudo valer durante siglos la película, ¿no? Ajá. Ya ves, película es bien dark. El tema, cómo lo la introducción del fulano que se niega a lanzar los misiles y la temática aquí la pasaban a las 9 de la mañana en vacaciones para que todos los niños vos estarías uh-huh. en contra o a favor de que quitaran a los majecitos y pusieran una computadora en ese entonces Yo no tenía sentido de que pudiera alguna computadora. Yo quiero ahí alguien pensante. A mí me de repente a alguien se le olvidó y es que no sé. No sé cuál es mejor, porque un programa puede tener un glitch y soltar los misiles, uh-huh, o un bicho se puede poner a verga y soltar los misiles. Pero ¿cuál es más confiable? Pero mira, en las escenas finales, cuando ven que ya los rusos dispararon, los submarinos dispararon, entonces el general le dice al que está sentado enfrente, pongan la clave, pongan no sé qué, lista a disparar, y hasta hacen un close-up de un switch que levantan con un seguro y tiene el dedo un volado que parece dulce de menta con líneas rojas y verdes. ¿Para qué necesitan la computadora si ese babosito al apretar el botón nos lanzaba? Sí, pero ese le mandaba la señal a todos los demás hilos donde... Pues sí, pero no era... La computadora estaba de más, era un bypass. Sí. Entonces, la computadora hasta cierto punto coordinaba el inicio de la ejecución de los demás programas. Tiene razón, Julio, porque sale la escena donde están los bichos que no habían lanzado los misiles con los maletines. Ya, y está un tipo poniendo el volado ahí donde iban las llaves, que era el relay para soltar. O sea, solo hicieron... Ok, lo vamos a hacer remoto. No necesitas coger como llaves, sino que desde allá... Y lo va a hacer una computadora o una persona. O poder... Manual override. Pero esa primera escena es otro ejemplo para mí de que empieza la escena y realmente esta película, no sé si es mala edición o si es... O el tipo de edición de la época. O el tipo de edición de la época, o si es inteligente la movie de que realmente no te explica mucho. Uh-huh. Porque esa primera escena, o sea, pasa lo que pasa de que llegan unos tipos de una tormenta de polvo y llegan a un lugar donde es un búnker secreto y eso que sentándose, pip, pip, lancen los misiles, ni siquiera un cafecito, sino que sentándose y ya. Y después que no puedo tirar los misiles y que no, y saca la pistola, corta la escena y es otra mierda. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? Mira, a mí me gustó. Te explican. Eventualmente te explica, pero en el momento te deja así como que, hey, figure it out. Así hey, por cierto, no hemos dicho spoilers, pero... Bueno, una película que no era. Yo lo dije. Fue el spoilers. Tiene 35 años. Pero te pueden spoilear el libro de Ready Player One. Hablando del libro, yo tenía el libro de War Games. Juegos de guerra, pero en español, oye. Oye, tío, que está... Arza. Está la guerra del mundo, claro. Es la hostia. Es la hostia. Vale. Esta escena, para mí, ahí fue como que... Ahí está metiendo el disquete. El disquete de 8. El mini disquete. En la disquetera, que es todo ese mueble que está ahí. A pesar de todo lo que les conté de mi tío, yo nunca vi disquetes de esos de grandotes de 8 pulgadas. Yo sí lo vi. Yo ya toda mi vida había visto los de 5. Yo me acuerdo que la primera vez que me llevaron a una oficina y para enseñarme la computadora. Y que sí, entonces me acuerdo que el que me llevó, el señor que me llevó, éramos varios bichos. Sí, fulanito al encargado, vea. Sacá y meté el disquete. Y ves al fulanito como que con aquella cara de tengo tantas mierdas que hacer y este viejo cerro te me tiene aquí. Me tiene sacando disquetes. Entreteniendo a estos niños. Y cuando saca el disco y yo veo ese disco de 8 y yo me quedo... ¡Juepota! Es un disco. O sea, un disco de música. Porque te acuerdas que el disco redondo venía dentro de una funda cuadrada. Sí. Según vos ibas a sacar el... Y se mete con toda la funda. De 8. Sí, sí, eran enormes. Eran enormes. Yo hasta esa película fue como que dije, ¡juepuya! Hay discos más grandes. ¡Más los vas a llenar! ¿Cuánto habrán cambiado? Yo creo que... Y era menos. Era menos que los de 5. Sí. Pues sí, pero ¿cuánto habrá sido? ¿Habrán sido...? No sé cuánto. ¿10K? No sé, los de 512 eran de 128K los de 5, me acuerdo cuando empezaron. Puta, pero era que... Ha de haber sido 64K o algo 3 así. Segundos de un MP3. Sí. La onda es que... Mira el monitor. Ay, el impresor y tal. La onda es que también me empieza en clase y ves que la lleva a la casa a la Alishidi, pero... Está bien bonito. Sí, sí. Pero nada que estableciendo que somos amigos, que no, sí, ok, vamos a mi casa, sí, vamos, boom, ya están en la casa. Te voy a cambiar las notas, no sé qué, ¿y qué es esto? ¿Verdad? Medio mal actuadita la película, sí, pero... Sí, son nuevos. Ahora, un montón de cosas que después te das cuenta, lo de word dialing y todo eso, que en realidad... Sí. Sí, eso sí es una cosa que la Mara hacía ya. Eso, también el hecho de que un montón del hacking que hacía en esa época era ingeniería social. Sí. La que Pencil, up. Sí, las palabras, los passwords, cabal. Entonces, eso que en otros libros de Mara de hackers de esa época era... El hacking que hacían era dándole paja a alguien en recepción. Vea, hey, mire, eso tiene el acceso, ¿no es que va? Y ahí conseguían las claves. Sí. O que se zampaban a los basureros de las oficinas a sacar papeles y printouts de cosas. Y de repente aquí había algo, algo que les permitía acceso. Y todo lo del acceso era... O sea, eso de que de veras Mara dejaba modems, sistemas de computadora conectados a modems y simplemente esperando que cayera la llamada... Y ahí estaba el acceso al sistema, al mainframe o lo que fuera, ¿verdad? Sí, es que en ese entonces no había como tanta seguridad. Y ahí era como dicen por acá, era security by obscurity. Ah, porque nadie sabía. Nadie sabía que ese era el número. O sea, marcabas un número, subías ¡pim! ¿Qué es esto? Ah, vale, me equivoqué. ¿Verdad? Me equivoqué. Entonces, la mara que sí sabía de eso era como que, puta, hay una computadora. Y cuando llegué a la casa, te acordabas del número. Ajá. Voy a poner a ver qué, ¿verdad? Pero sí, hasta incluso cuando yo empecé a trabajar en... que eso que... las oficinas remotas se conectaban unas 3 veces al día, algo así. Conectaba, y después ahí mandaban todos sus correos y decía todo, mandaban toda la información y después ya. Bueno, sí, yo cuando ya me acuerdo que, pues, necesito mandar esta información. Ah, no, pero es que la ventana es hasta tal hora. Ah, sí. Cuando yo estaba... Bien primitivo. Ajá, aquí cuando pusimos los primeros sistemas de venta de point of sale, era al final del día... llamaban por teléfono, uno por uno, a la central y la central recibía la llamada, recibía los files, los procesaba y después les llamaba de vuelta con la data, el inventario actualizado. Entonces, imagínate, en el caso nuestro, que eran como... eran 20 tiendas. Y aún quizás, así era más rápido que hacerlo a mano. Lo dejabas corriendo desde la medianoche hasta la madrugada. Ahí empezaba él llamando de vuelta a todas las tiendas. Mira, por cierto, el disquete ese de 8 pulgadas, ¿eh? Inicialmente tenía capacidad de 175K. Recién creado en el 72. Ya en la época de la película habían llegado a meterle un mega. Doble densidad. Era lo máximo que iba a tener. Un mega ya era bastante. Para esa época, para 1983. Sí. Uy, sí, wow. Bueno, esos eran los modems. Pero de los primeros modems, porque este era que el auricular... O sea, estaba haciendo el sonido y estaba captando análogamente el sonido. Sí. Porque ya después eran los modems donde le conectabas el cable y era pero estos eran todavía de 300 baud. Sí, imagínate. Ese... Porque era por micrófono y por... Ajá, era audio. Audio, ajá. Ahí dice en Wikipedia que a raíz de la película, después de la que salió, subieron las ventas de modem y el uso del mismo, la cantidad de tráfico que se comenzó a ver en la red. Y una cosa también, que cuando está la primera vez que se conecta, tiene así encima el monitor, tiene el modem. Y las cosas que uno se fija. No están alumbrando ninguna de las lucecitas. O sea, solo era el aparato puesto. Por cierto, del otro lado tenía lo que parecía ser un ecualizador. Era el outer. Un sistema de sonido con un montón de lo que hablábamos la vez pasada. Pero había otro volado que era algo de video. Porque dale back. Agarra la... Eso. Es que se ve... Ahí. Es que arriba está el... No, es el parlante. Tenía un Betamax arriba. ¿Verdad que era un...? Bueno, yo no sé. Sí, es un Betamax. Sí, es que después era un Betamax. Conseguí este tape y clac, y lo ponía. Y estaba conectado al mismo monitor. Entonces, el monitor era un tele realmente. Sí, sí. Sí, en ese entonces así era. Todos eran tele. Este de acá es el Altair que dice Ticomón. Pero una cosa, que las Altair eran computadoras de tipo kit. Sí. Como la de Mar. Pero la de Mar era una babosadita así de este tamaño. La Altair era un gran mueble así. Y no... tenía para teclado, sino que enfrente era hackeado. No, pero era este sí le podías hacer un zoom. Aftermarket. ¿Verdad? Aftermarket. Esa aftermarket. Pero eran bien mierda para procesarme. Sí, pero ya al final de la vida, sí, en aftermarket tenía de todo. O sea, tenían teclados. ¿Qué tenían... quiere decir aftermarket? O sea, que el que comprabas estándar no tenía mucho. No tenía los periféricos. Era, como dice Tico Man, puros switches y foquitos. ¿Y aftermarket y... qué es? Eso es que después... ¿Alguien más hizo eso? Ajá, alguien más hizo los adaptes. No era de la misma marca. O sea, si compras un teclado para adaptarle, no era marca. No era original. Sino que un tipo que había hecho el host. Era en el, pero, en el Homebrew Computer Users Club. Pero cabal, esas alter eran de que tenías 8 switches, que era un byte. Uh-huh. Entonces, bueno, vas a meter la A. Clic, clic, clic, esta es la A. Yeah. ¡Pum! Metías el input. A un registro. Clic, clic, clic, clic. ¡Pum! Así. Yeah. O sea, ibas letra por letra, ibas byte por byte programando esa mierda. Vale, entonces, la onda es que el tipo ve una revista que van a salir unos juegos, entonces dice, bueno, quiero meterme al sistema de ellos, tal vez copio los juegos y los juego antes que toda la mara. Entonces consigue un vergo de números y los empieza. Y cabal, él habla, así como vos decís, él habla ahí a... Ah, sí, solo, mire, denme los prefijos, que no sé qué. Pero eso es información general, así de, de la... Sí, no habla la, él habla a un operador, no, habla, un operador, no habla a la empresa. Empieza a llamar todos los números, o sea, y empieza a llevar un registro de computadoras que están ahí metidas. Y una de esas era conectada al NORAD, al Crystal Palace. Uh-huh. Y era el Whopper. Que era, entonces le muestra juegos de guerra que tenía la computadora. Pero esta. Entonces él jura que estos son... Ah, puta, estos van a ser juegos. Esto es el Protovisión. Dice. Ajá, estos van a ser juegos de así, de video games, ¿verdad? Porque pero, también tenía Tic-Tac-Toe, que era el tenía chess, desde el inicio. Entonces, voy a... Y el primer era el Laberinto de Falken, el primer juego que salía ahí. Que por eso fue que va al Google de esa época, que era una biblioteca. Y empieza a buscar en las tarjetas. Y me dio una depre cuando lo veo, cuando va al índice que saca aquellas cajitas largas y están como que éramos en la universidad los nosotros. Los ficheros, una fichita de cartulina escrita por máquina. La máquina de escribir. De clic, clic, clic, clic, y después, bueno, microficha. Y sacando así la revista. Que eso no es como que una búsqueda que te va a dar todos los... Bueno, que eventualmente va a la bibliotecaria y ella pone Falken en una computadora y ahí le saca el listado. Pero le tocó gastar el tenis ahí para... Me llegaba que el sintetizador de voz que él tenía en su Altair era el mismo que ocupaba... Que se iba ocupando durante toda la película. Ah, no, cualquier computadora que de repente tenía el parlantito. Y por cierto, Falken. Esa voz es la de Falken, del actor. Ah, a ver. Él se la modificaron para que sonara así. Dale el siguiente. Ahí está el Falken. No, este me deprimió. Poné ahí el subtítulo. Ah, puta, sí. Era bastante viejo. Tenía 41 años. No, y todavía la bicha le dice, no está tan viejo. Tiene 41 años. Uy, sí, pues, está bien viejo. Y está rodado pacho ese cabrón. Pero yo diría que para los años que tenemos no estamos tan... troteados como este señor. No estamos tan arrugaditos como él. Este video está ya algo penqueado. ¿Qué te pasa? Es la sangre latina. Ahí es donde, shall we play a game? Esa era la parte, la frasecita más famosa que sobrevivió de esa película, creo yo. Mm-hmm. Pero fíjate que yo, sinceramente, yo pensé que la película me iba a reír más de así, de que puta, ¿cómo es que eso me gustó en aquella época? Y no, realmente me volvió a capturar y me acordaba de casi todo. Sí, es que fíjate que, cabal, yo esperaba de que estas cosas de hacker van a ser anacronismos, pero horribles. Pero realmente no tienen tanta influencia, o sea, podés sustituirlo como decir, no, se metió un sistema y, o sea... Y fíjate que cuando están en la discusión de que uno que sí, que vamos a reemplazar a los humanos por la computadora y el otro que no sé qué. Yo decía, vaya, el gordito, que era el que defendía al humano. Ajá. Yo decía, este va a ser, que de eso sí no me acordaba, va a ser el típico policía malo que decís, ¿y por qué este llegó a ser el jefe si es un inepto que está en contra de todo y que...? No era inepto, pero... Él estaba defendiendo un puto que yo estaba de acuerdo con él. Es que ya llegaste a esa edad donde... o sea, como en Ferris Bueller. Ferris Bueller, que llegas a la edad que... No, si el subdirector está... Estaba en la razón. Es un puta ya zafado. Qué irresponsable. Sí, robó el carro del amigo, del bajo del amigo. El Ferrari. No, de bicho tenés que ser castigado. Mientras que de bicha Ferris Bueller, son de chido. Irónicamente, Ferris Bueller es el mismo actor. El mismo Matthew Broderick. Bueno, este es cuando se da cuenta de que puta, algo hizo. Yo me hubiera cagado. Yo tenía un televisor igualito a ese. ¿El Trinitron? Pero ese es Amtron, no era Sony. Pero no Sony. Pero me imagino que le quitaron Sony por Trinitron. Bueno, existía la marca Insei, que el modem del tipo era Insei, la disquetera era Insei. No, yo creo que no. Es inventadita. ¿Y la computadora Altec? ¿O qué? Alter. Esa sí, sí era marca. Decía Altair. Fíjate, no. Que yo vi que le habían tapado, eso solo decía, eso solo se le veía el Air. Ajá, pero... es que siento que a todas las brands como que les cambiaron nombre para no. Pero en la novelización sí era Altair, me acuerdo. ¿Pero y es novelización de la película? De la ¿O película. Es, no es que la película se... O sea, no, que la sí, película es... basada en la película, claro. Okay. Yo creo que la sacaron del libreto porque tiene otras cosas. ¿Leíste que la armaron Whopper. La Whopper? Ah, sí, no era una computadora. Era un una prop. Computadora. Era un prop, lo armaron, ahí te explican en qué se inspiraron. Y adentro había un bicho. Uh-huh. Y aquí tenía una Apple II. Y el director le decía por radio, ahora que haga tal cosa y tal... Para que se encendieran en una pantallita. Y viste que le han hecho caras. Esa es una cara. Sí. No me había dado cuenta. Yo la verdad que terminé la película tanto que mencionaba en Whopper, terminé con hambre. Dime a Hooper. Dime a Hooper. En realidad no le decían Whopper. O sea, Whopper eran los todos los del Army. Él le decía Joshua. Joshua, pues sí. Shall we play? El árbol de Joshua. Pero a mí me daba risa. O sea, todo se hubiera solucionado si el tipo no hubiera contestado el teléfono. Una computadora me llama. Lo voy a poner en mi modem. No, porque... No, la computadora hubiera seguido. Él no se hubiera dado cuenta. Sí, él no se hubiera dado cuenta. La computadora ya estaba volando, verga. O sea, le hubiera estado llamando, pero él... Igual hubieran llegado con él. O sea... Pero mira, la peli... Encendé la primera vez que él llamó, ya era traqueado. Lo que hace el bicho... Pero llegaron al Seattle, nada más. En el rastreo, la primera vez. Sí, no, pero lo que hace el bicho... medio hackea buscando computadoras. La segunda vez se pone a jugar con ella, la tercera le contesta. Después de eso, prácticamente lo agarran. Lo hackeado. Lo agarran, se lo llevan al NORA, sí, del FBI. Se salva con una chivatá, que es la otra cosa que hace... ¡Wow! Que hackea el controlito de la enfermería. Con una grabadora de tape. Bien explicada. La cerradura de donde lo tenían en la enfermería reaccionaba al sonido realmente de los botones que apretaban. Que los teléfonos de tecla que entran pi, pi, pi. Te podría decir que es una señal eléctrica y la grababa. No, porque él activó con el sonido. Sí, no, con el sonido, con las pincitas de esas para sostenerte heridas, tenía las ocupó de chuchitos. O sea que la señal eléctrica es la que está. Porque... La grabadora le grabó la señal eléctrica. Sí, sí. La hace magnética, pero. Así como grababas un programa. Es una gran paja, pero si te diste, no. Si te diste cuenta, cuando la graba, tiene metido los alambritos en un. Sí, y después en una, y para reproducirla, lo saca. Y lo mete al otro, que es la del... Ya no el micrófono, sino la del parlante. No, la otra paja era cuando llama la... Cuando ya se escapó, que llama la... Que con un voladito de una lata, Que agarra y con el imán del auricular del teléfono, lo topa a una onda de metal, hace tierra de alguna forma y ¡pip! Y ya le da tono. Hace tono. Mira. Yo lo intenté hacer y no me funcionó. Dicen que era el modelo incorrecto. Que en algunos modelos se podía hacer... Bueno, me acuerdo en otro libro de Hacker. Es que lo que mandabas era un impulso electromagnético y ese es el que detectaba la computadora como que, te apagó. Yo me acuerdo que yo por mucho tiempo vivía en una casa que no tenía teléfono. Uh-huh. Entonces afuera había un teléfono... De pago. Y siempre se jodía. Entonces yo llegaba, necesitaba hablar, y por lo general necesitaba hablar con el sensei por algo de ya sea de cómics o de la universidad. Entonces yo, puta, no sirve el teléfono. Y entonces, bueno, no sirve el teléfono, voy a probarlo. No funcionó, y de repente una vez le estaba la cabina, arriba veo que estaban los cables y yo... Pelado. Me fui a la casa, agarré el teléfono que yo tenía, no había señal, pero yo tenía teléfono. Señores de Antel, lo vieron que así sonaba. Es que ahí me tendés a mí sentado, o sea, sentado en la arriba cabina. De la cabina. Puta, sí, ahí batch de hacker, ahí sí. Y ese es otro nivel ya. Achievement unlocked. Sí. Bueno, entonces el grupo de turistas. Estaban en Dora. En medio crisis. Pero estaban en DEFCON. No eran cinco. Cuatro. No, estaban en cuatro, cabrón. No, yo creo que... cuatro. Estaban en cuatro. Y con turistas. Sí, pero yo creo que cuatro todavía puedes dejar entrar más. Bueno, y lo otro que logra hacer estando ahí es conseguir en la computadora del fulano la dirección de Falcon. O sea, Joshua le dice, hey, mire, usted su dirección. Ah, no lo puede encontrar ahí, no tiene teléfono. Si estoy muerto. No, usted está ahí. Así que, no, lo que insisto, lo que él hace es bien poco el personaje de David. Mete la pata y para resolverlo... Saca la pata. No, básicamente va a buscarlo al que escribió. A la isla. Uh-huh. Ahí y la onda fue convencerlo. A ver, dale. Porque... si va, como dice el Tico Man, si él no hubiera contestado la llamada de la computadora, el despije hubiera salido, él no hubiera estado metido en el despije y la computadora hubiera tirado los misiles. No, el despije se hubiera hecho porque el FBI lo encuentra porque la computadora ya habían detectado la línea por la que estaba utilizando. Entonces vieron a qué número estaba llamando. La primera vez dijeron, la llamada fue muy corta, pero fue Seattle. Después no te lo dicen, pero lo que sucedió es que la computadora lo trataba de decir contactar. No, pero yo no sé si lo hubieran podido traquear si él no hubiera contestado. La primera vez que contestó, decimos. No, la segunda cuando. Cuando ya él dejó. No, pero lo que te digo es que para mí el bicho. Yo diría que sí. Él lo capturaron y él fue el que le salvó el día, pues él fue el que fue a A traer al Falcon, que al final. Sí, él salva el día, pero lo que te quiero decir es que solo fue como una acción, algo. Una cosa importante que hizo, ir a la isla y convencerlo. And that's it. O sea, sí, la película toma lugar en 2 días a lo mucho. Y la película se puede resumir en casi 45 minutos. Ahí le agregan un montón de... El fulano jugando Gálaga, riéndose del profesor de biología. Sí, se puede cortar todo eso. No, pero bueno. No, pues sí, da algo de background. Vale, la onda es que llegan donde Falcon, regresan con Falcon. Y esto es otra cosa, de que supuestamente el Joshua lo que quería era ganar, provocar la reacción de los gringos para que soltaran los misiles. Eran el DEFCON 1. No, eso. Él podía soltarlos hasta estar en DEFCON 1. Por eso los estaba... Lo estaba cucando. Estaba enganchando. Sin señal de un jet. Pero solo... Creo que solo una vez hicieron eso de que... hey, tenemos estos jets sobrevolando Alaska. Manden unos jets de nosotros a ver a esto. No, mira, aquí no hay nada. Pero como que se les olvidó, porque después de eso, tenemos reportes de tropas, 100,000 tropas amasándose ahí. ¿Amasándose? el verano del amor. Espero que no haya puesto esa foto ahí. 100,000 tropas amasando. Hombre con hombre. Entonces no había muchas mujeres. 100,000 tropas. Juntándose ahí, arrejuntándose en el borde de Alemania. O sea, no puede ir un maje con binoculares. No, aquí no hay nadie. O sea, come on, ¿verdad? Ya habían, ¿cómo se llaman los satélites aquellos? 41 submarinos saliendo de Rostock. Puta, no hay un satélite que no sé, ahí están todos. No, eso es... En esa época, lo creo que no. Los satélites no llegaban a tanto. Puta, pero 40 y pico, algunos van a ver ahí. Y están bien hundidos. ¿Y vos crees que iban con la bandera diciendo, aquí estoy, satélite? No, sí se van bien. Alguna burbujita tenían que echar, eran un tío. 41 no salen así todos al unísono, como que son la roca y osa. Sino que... Como delfines. Y gracias por todos los peces. Sino que primero uno, después otro, así como en cola. Sí, sí. Entonces, en cola y al revés, para esconder sus tracks. En reversa. Entonces, Sí, o sea... Espérate. Ya tenían el historial de que no, estamos viendo ilusiones creadas por un programa, una invasión de... Y lo peor que si te pones a pensar... confía en todo. Es que eso te iba a decir. No, no podemos dejar que las computadoras tomen esa decisión porque no tienen que ser hombres. ¡Puta, vienen 70,000 de...! Ah, la computadora dice a huevo, es cierto. Avienten misiles. O sea, eso ahí sí... Tiene sus plots, tiene sus plots. Un lugar ahí que yo dije... Espérate, no la cambies. Pero yo me acuerdo que yo vi esas pantallas en aquel entonces. Puta, y dijo, puta, me cagué. Sí. Y decía, ¿por qué putas nunca hicieron un juego que se viera así? Vale, ahora fíjate que... Espérate, Star Wars del Trench se veía así. Gran trivia. Esas pantallas que estamos viendo, sí, son de mentiras. Es paja. Para hacer esas gráficas, tomaron una máquina en aquel entonces, el monitor que tuviera mayor resolución y mayor brillantez, y le hicieron hacer una computadora todas esas gráficas. La filmaron, o sea, no había otra forma. Filmaron entonces, la pantalla. ¿Pantalla azul? No había pantalla azul. No, yo digo, ya no, oh, espérate. Una por una, esas pantallas las filmaron porque no había forma digital de traspasarla al video. Y la pantalla y el monitor era monocromático. Solo te daba blanco. Solo un color. Tuve que pintar. No. Repitieron utilizando filtros para darle los diferentes colores. Y después que tenían la misma imagen con diferentes colores, con un proceso las unieron para obtener un video con la secuencia de una gráfica de diferentes colores. Pero todo eso es proyectado. Y después armaron ese salón. War Room. Y todo es proyectado. Y todos son proyectados. Retroproyectados por atrás. Retroproyectados por atrás es para adelante. Sí, sí, sí, sí. O sea que tuvieron que hacer el video está bien. Al revés, para que saliera proyectado como debe ser. Y los fulanos que hicieron todo ese procedimiento... ganar un Oscar técnico ese año por esa película. Pero fue por eso no habían en ese entonces juegos que se vieran tan chivos y era paja. La sincronización de todos los proyectores para que cuando están cayendo las bombitas, porque todas caen al mismo tiempo. Y se ven. Y se ve que hacen las... Eso está paloma de lograrlo en esa época. Y ahora están chichi. Bueno, ahora sí. Okay. Y lo que decían que este setup que tenían era mucho mejor del real que en NORAD, porque no había tecnología. Menos que tenía pantalla grande, así toda esta calor, así los tubos al vacío. En NORAD están viendo los partidos de fútbol americano. La onda es que sí me gustó esta parte, que es cuando ya regresan con Falcon. Que, por cierto, regresan así como que... ¡Ah! La megapuerta esa que... ¡Puto! La puerta. Y yo veía que ya se cerró. Y un putilla salía. Y yo, ¡puto! ¡No! ¡Mira! Eso. La primera es que sale la megapuerta para decirte... No, mira, aquí está bien protegido. Viene la visita, que no sé qué. Y la visita, el senador y el representante van a entrar. Y de repente aparece un Jeep como con 5 babosos que ni pitan y salen hecho un cohete por ahí, casi se los atropellan. Sí. Nada por decir, hey, si vienen peatones, ¿cómo van a salir así corriendo? No, y cuando y está no cerrando la puerta, que faltan como 2 pulgadas y ¡puf! Sale un carro. Quiere que los maten. Bueno, la onda es que cabal, vea, se zampan, llega y le dicen, mire, general, o sea, todo esto es proyectado, esta es la computadora que está haciendo paja, que no sé qué, y que mire, no... O sea, esto es mentira, no hay un ataque. Entonces, él toma la decisión, va. ¿Cuál va a ser las primeras bases donde van a caer los misiles? Tal, tal y tal. Va, pónganlos en la radio y que ellos nos digan si están muertos o no. Si estoy muerto. Espérate, que hagamos un morimos. Entonces, la onda es que vos... No, aquí estamos todos. ¡Ve! Ah, de y el que está encima del botón. ¡Se lo va! Los misiles. No, entonces... Vos como público sabías de que era paja, pues. O sea, sabías que guapo estás. Pero en ese momento, socás. Ah, sí. De veras socás. Sí. Y después de eso, va, chivo, no le funcionó. Ah, puta, no pude engañarlos. Entonces ahora empezó a tratar de descifrar el código. El código, esa es la siguiente imagen. Que yo creo que ese fue el inicio del cliché de que la pantalla te proyecta tal brillantez que en la cara se te ve lo que está pasando en la pantalla. Que por cierto, es una... Es paja. Es paja, pero es bien efectiva. Es una paja bien efectiva porque... Que se ve más dramática. Causa la tensión de que la computadora no ha dejado de trabajar. Más cuando le aparecían los unos y ceros a los de... A los Raptors, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ajá. Eso se vio para lo mínimo. Sí, sí, sí. Pero la gran paja que es un código de 10 dígitos o letras alfanumérico. Y está adivinando una por una. ¿Y cómo sabe que esa es? Sí, sí. De todas, es pero también es un efecto. Era Joshua. Es un efecto 100% para crear tensión. Tensión, sí, porque cada carácter, ¿qué es? O letras o números. Son 20 y pico letras y 10 números. En dos cuetazos lo encontraré. Y se ve que como 20 mil veces. Solo son... no hay muchos. Hay muchas opciones, ¿verdad? Entonces, en lo que están haciendo eso, si quieres darle la siguiente, creo que cabal. Se le ocurre al David decir, va, ok, este es un sistema de aprendizaje. O sea, la característica, el genio del Falcon era que no solo programó un juego así con estrategias fijas, sino que programó un sistema de aprendizaje. Entonces lo que hicieron fue entrar como pudieran porque la computadora les había bloqueado todo el acceso. Sí. Entraron al área de juegos y lo pusieron a jugar contra sí mismo. Uh-huh. Otro juego, ¿verdad? Uh-huh. Para que de alguna forma asociara y dijera, ah, hey, esta lección que aprendí con el X0, que es imposible ganar, la aprenda con la guerra termonuclear. Entonces, y a todo esto estaba descifrando los 10 uh-huh. números. Entonces, también esa es otra escena que me gustó cómo lo hicieron, porque cuando cambia, es que ya descubrió los códigos, y en ese momento cambia de X0 a guerra nuclear y después se ve todos los... Que empieza a hacer como simulaciones de guerra. Vergo y simulaciones con diferentes nombres los escenarios. Vea que First Strike en China. Hay uno que es Nicaragua. El primer ataque en Nicaragua y abajito estaba Panamá. esa creo que sale ahí la siguiente. Ahí estaba. Entonces todo era ganador. Ninguno, porque toda la mara se moría. Ninguno. Entonces supuestamente se echó todas las iteraciones y al final, no sé si en la siguiente es... Ah, que ya dice, bueno, o sea, la única manera de ganar es no jugar. Ah, la única movida ganadora es no jugar. Qué juego más extraño. Y ahí entiende que, realmente no. Fíjate, cuando yo vi la primera vez, no entendí toda esa lógica que acabas de explicar. Me cayó bien la peseta que la volví a ver. Pero la frase y esa escena, la primera vez que yo la vi, ¡oh! ¡Qué sorprendente! ¿Cómo lo resuelven y qué mensaje más profundo en una... Creo que falta una imagen por ahí. Ah, ya no, será la última. Ah, ok. Es que creo que en una de esas imágenes se veía el código de lanzamiento, así que para que lo anotaran. Sí. Pues necesitábamos que bonito, que ¡clac! Donde sacaba la tarjetita. Sí, bien chido. Que abrían así, te dan el código y eso te decía qué tarjeta sacar y la abrían así... ahí te explica un poco más en el libro que poner que aquí termina casi como típica película de esa época que termina y casi queda en freeze frame, así todo. Es como terminó aquel mi sueño donde salvé al presidente. Pero en el libro así te cuentan ya cuando está en la casa el Lightman. Chiquichán con la bicha. Ya está con ella, que llega el Falcon supuestamente. O sea, llega el director y le dice, hey, mira, David, ven y que nos... que queremos que nos ayudes a hacer... club de computadoras aquí, hacer más mierda. Y así, ¿por qué está tan chero conmigo este director? ¿Ve? Así me odiaba. Y le cuenta que había llegado un tal profesor Falcon y me dijo muchas cosas buenas de vos, que no sé qué. Y el tipo, ay, qué chido. Entonces te da un poquito más así de desenlace. Pero aquí es solo como que, salvamos el mundo. Bueno, fin. Ajá, credits. Sí, es que así terminaban las películas en ese entonces. Era como que, bueno, ya, tú... Bueno, pero fíjate que después, después, súper rápido, fue Ferris Bueller Day Off y tuvo After Credits. Ah, sí. Fíjate que entre la influencia de la película, en ese entonces presidente era Reagan en Estados Unidos, después de verla, dicen que tuvo discusiones con representantes miembros del Congreso y consejeros y el Joint Chief of Staff, que es el esa Whopper, mándela a votar. Señores, eso es mentira. No, pero que no se sabe hasta qué punto, pero 18 meses después sacó la ley, la primera directiva presidencial de seguridad de computadoras. Ok. Como que fue el nivel exacto necesario para que un presidente entendiera los riesgos que venían en camino. Que no sé qué tan efectivo fue, porque te acuerdas el libro este de Cuckoo's Egg. Ajá. Que igual, el tipo... Es la historia real de un tipo que descubrió que a través de su computadora de la universidad estaba entrando un tipo accesando internet que en ese momento era Internet era prácticamente todo o académico o militar. Uh-huh. Entonces, a través de lo académico, quería entrar a lo militar. ¿Ve? Uh-huh. Entonces, descubre el tipo, puta, te estás humeando en computadoras militares. Y la onda es que para esa época que pasó, no me acuerdo qué año, pero él no sabía quién puta llamar porque todo lo más le decían, bueno, se metió al sistema, ok, se robó algo. Uh-huh. ¿Qué valor monetario tiene lo que se robó? No, no hay valor monetario. Entonces, no, bueno. Saluda, uh-huh. Clic. Entonces el chavo hizo un Easter, un cuckoo egg, básicamente. Era un honeypot. Honeypot. El primer honeypot. Entonces hizo una computadora y los files les había puesto nombres como proyecto nuclear de no sé qué cosa. No sé secret, no sé qué puta. Sí, como ajá, para investigar que entraba. Para ver si entraban a tratar de buscar esa información. Y la idea era de que cuando entraba el tipo, la computadora estaba set para registrar hasta el todo. Último teclado que hacía el chamaco. Uh-huh. Entonces sabía dónde, qué es lo que estaba haciendo. Y, lo, y la onda era rastrearlo. Era cacharlo. Fíjate que bien interesante. Ganó $80 millones en Estados Unidos. Y costó Canadá. Como 15, algo así. Costó 12, fue 12. La quinta película más taquillera del año, el 83. O sea, fue un éxito y le fue muy bien. O sea, no es como esas otras clásicas geekas que... Mal en taquilla, pero cult following. Críticamente aclamada después. Uh-huh. Y hubo una secuencia directa a video allá por los 90 y algo que en mi vida la había oído y no me molesta ir a buscarle. ¿Y cómo se llamó? War Games 2. Fíjate que no. War Games The Death Code. Eso. El código de Marto. Fue en el 2008 direct to video. Oh, por eso estaba Marto ese código. Sí. Sí, sí. Bueno, y bueno, y lo que les comentaba así. Yo, no sé si estábamos al aire, de que también hubo una serie de televisión que no sé si esta la inspiró. ¿O qué? Los WizKids. WizKids. Mm. Pero yo me acuerdo que la primera vez que, mira que esta serie de un bichito de computadora que se llaman los WizKids. Los WizKiles. Yo no hablo inglés, más. Yo, WizKiles, ¿y por qué le dirán los WizKiles? ¿Sabes qué? Pero yo ya en esa época medio captaba que en todas las escenas que salían en una computadora, los bichitos solo golpeaban el teclado. Pero es que vos sabías que no estaban escribiendo nada. La computadora, creo que... No me acuerdo, pero siempre aparecía que estaban escribiendo un montón. En pantalla aparecía un montón de texto. ¿Era la de ellos o era la de Electric Dreams que se llamaba Edgar? No, la de Electric Dreams era mujer. No, la computadora se enamora de una mujer. Ah, es cierto, de la novia del... Uh-huh. Bueno. Pero me acuerdo que esa computadora yo la veía, la de WizKids, y... Pero mejor que un Alter. Right. Bueno, eso es la remembranza de... Sí, valió la pena. O sea, no me arrepiento de haberla visto. No, para mí no fue de aquella que arruiné la película porque me la recordaba con tanto cariño y ahora ya no. No. Sí, bueno. Es lo que estamos diciendo. De que tiene staying power. De que el anacronismo era tal vez el disquete, ¿verdad? Es como que digas la ropa ya se ve pasada de moda, ¿verdad? Pero era más como que lo que hacían ahí sí te mueve la trama. Y lo uh-huh. principal era la trama, pues, no, que se metió a este lado y provocó una crisis. Ahora, la último comentario de mi parte. Regresando a la chica, la Ali. Ajá. Hay un poquito de explotación de la fulana, porque la segunda escena... Corriendo jogging. Anda corriendo jogging y se va directo al... No, al cuarto, al fulano. Andaba buscando algo. La siguiente vez, el fulano la habla... Que la agarra con las patillas. La siguiente vez, el fulano la habla desde el teléfono público en no sé dónde, Oregon, no sé dónde. Ajá. La fulana está haciendo gimnasia. En su leotardo ochentero. En un leotardo ochentero y con las patillas desgonzadas. Y sigue hablando así con la cámara, estratégicamente apuntando donde no debe. Mira, pero igual, yo siento que... Pero colaboró la chica. Tenía el miedo de ver y decía, puta, qué paja eso que están haciendo, porque ahora ya con tantos años después eso no fue así. ¿No? Sino que vos lo ves y decís, puta, en aquella época eso a huevos era como lo podía hacer el 1% de la gente, ahora lo puede hacer cualquier hijo de puta con cualquier equipo. Es que, pero vos entendés que en esa época sí era. Sí, que... Es que en esa época, si querías una solución digital o así, programar para algo, o sea, realmente vos la tenías que hacer. O sea, ahora hay tanta mara conectada, tanta conectividad, que cualquier problema que tengas ya lo tuvieron. Ya alguien lo tuvo. Ya hay un app. Uh-huh. Ya existe un app. No, ahorita me estaba acordando. MVP, para mí, el chofer del Jeep que lo zampó a la base ya cuando se estaba cerrando la puerta. Porque él no tenía así... ¿Qué autoridad estaba siguiendo? ¿Un soldadito? Está, no, la base, no puedo dañar el portón. Aquí ya la cagamos, aquí no puedo entrar. El tipo se mete y después corriendo a la par de ellos por la puerta. Ya me acordaba. Va a salvar el día. Y los nerditos con los que él va a hablar. Ajá. Que él entra ahí, yo no sé a dónde, es una oficina. No, de la, una universidad, se veía que había entrado ahí. Ok, porque él entra como... y la mara ahí con vergo secreto, vergo información, todo. Bueno, no, esa era una clase. Y el de parece. Seguridad, el del bigotazo que le está cayendo a la enfermera. Un uniformito. Con los guantes y la enfermera me lo está mandando a la mierda y el bicho. No, esto hasta en esta época, siguiente escena, demanda el tipo por acosador. Mal ambiente de trabajo. ¿Eh? Si esta película no pudiera pasar ahora, no. Hoy en día. Por esa escena, ¿no? Bueno, all right. Así que ahí estamos. Ahí estamos. Señoras y señores, también tenemos un correo. Ajá, ¿uno? Sí. Uno. Bueno, tenemos 12, así que muchísimas gracias a Vicorintian por habernos mandado la portada para este episodio. Dejo la portada para este show. Me recuerda que esta semana también vi un clásico ochentero, aunque no geeko, que es To Live and Die in L.A. Muy buen thriller. Y Max Sonico nos dice por acá, no sé qué opinan sobre la foto de Captain Marvel, se ven geniales, dice él, sobre todo los Skrulls, y miren que mucha gente anda gritando que esos Skrulls son una basura y que los comparan con Piccolo de Dragon Ball Evolution. Yo lo primero que pensé. Asunto que me enerva bastante, dice acá. Por cierto, les envío estas fotos de, eran básicamente las que vimos ya en el chat de Telegram. La que me cagó de la risa son los Skrulls saliendo del mar y que le habían hecho Photoshop como que era álbum de boy band, así como que... Que, ¿cómo es? Secret Invasion to Your Heart. Sí, lo habían puesto. Pero mira, en la foto en la que va la Capitana Marvel todavía con el traje verde, con otros con el mismo traje. Otra mara, ¿eh? La expresión de la cara de la dicha. Es que está viendo, se me da que está viendo a Ronan, que lo está viendo así con mal de ojo. Mira, y verdad que uno de los que anda ahí con ella, uno que se ve como negrito de ese de Guardián de la Galaxia. Que ya salió en Guardián de la Galaxia también. Sí, cabal. Es que como, al parecer como que asociado con Ronan desde hace ahí. Cuando Ronan todavía era del gobierno Kree, digamos, que era... Porque ya en Guardianes ya se había separado y era... Ya era un separatista rebelde. Alright. Bueno. Chivo. Perfecto. Gracias. Por cierto, como cabal, queríamos hablar así de películas clásicas, ¿verdad? Entonces eso que... Decíamos Depredador, no, ya hubo un episodio que hablamos de eso. Aliens, ya hablamos de la película Alien. Uh-huh. Pero sí, para que nos sugieran clásicas, pues ahorita estamos hablando de Encuentros Cercanos. Last Starfighter. E.T., Last Starfighter. ¿Qué otras están diciendo? Pero si nos sugieran películas geekas clásicas para poder discutir. Yeah. Ah, el Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China. Uf, va a ser buena. Sí. Es que tú, L.A. Geek. No, la primera. No, de New York. New York. La de L.A. No, perdón. Fíjate que no sé si Big Trouble in Little China quizás es fantasía. No, sí, sale en mar con poder. Sí, no, no sé, geeka, pues. No me acuerdo. Geeka. Sí, es fantasía, pero geeka. Uh-huh. Pero es Escape to New York, se me acuerdo. Bueno, así que porfa, nos manden las recomendaciones. Por cierto, si usted quiere ser parte del chat de Telegram, quiere una invitación, hoy estamos invite only. Así que pidan... Mucho spam. Están cayendo demasiadas chicas. Demasiadas rusas. Rusas, spameadoras. Pidiendo tarjetas de crédito. Visite, búsqueme en Twitter. Hey, Goodness. Twitter.com/OmarEgan. Y yo le voy a mandar la invitación. Señoras y señores... Llegamos al final. Ah, por cierto, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Anderson Ávila, Fernando Bilbao, el compadre Guico y Giselle Silva. Pero, Mara, nos faltan seis productores más para estar break-even. Así que, porfa, échenos la manita. Visiten comicgeekos.com, apreten el botoncito de donaciones y conviertas en productor ejecutivo. Necesitamos tener por lo menos 12 productores ejecutivos por episodio y con eso ya estamos en break-even. Así que échenos la mano, please. Time Bandits, dicen ahí otro. Sí. Mara, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! señoras y señores, hemos regresado porque Julio tiene un chiste. No, quiere un trivia de la semana. ¿Para la chiste? ¿Para adornarnos chiste. El qué de dónde? No, no, es chiste. No te hagas que el ojo con el lente. Sí, eso va a ser lo gracioso. Ese es el chiste. Ya lo reí, ya lo reí. Saloma. El Julio Tuerto. El inicio de THX. El estándar para cines creado por George Lucas comenzó cuando, para el estreno del Imperio Contraataca, se fue con un ingeniero de sonido a San Francisco a buscar los teatros donde iban a hacer las primeras funciones. Y se fueron a un par de teatros que eran los más conocidos de la ciudad. Y cuando está en uno de ellos, revisando la parte de sonidos, se dieron cuenta que el teatro solo tenía tres parlantes. Un izquierdo, un derecho y un surround. Ajá. Estaban detrás de la pared, detrás de la pantalla. Y de los tres parlantes, uno estaba desconectado. El otro se había caído y el tercero estaba apuntando para atrás. No se veía ni mierda. Entonces dijo, no güey, ¿cómo voy a estrenar mi película? Aquí ni mierda. Aquí, en este tipo de teatro, con este sonido, no va a ser horrible. O sea, va a ser una experiencia. Entonces, ¿qué onda? Entonces no, el ingeniero de sonido le dijo, mira, ¿y por qué no comenzamos nosotros a hacer algún tipo de certificación o un plan mínimo de algo para que, condiciones mínimas para que puedan proyectar tu película? Y de ahí comenzaron a hacer el estándar. Lo aplicaron realmente hasta el Retorno al Jedi. No estuvo a tiempo para Imperio. O sea que en ese teatro se vio. Sí, se vio así. No, realmente. Yo se oía hablando normal. Normal. Y el resto es historia. Y ese que Artudito es. Sí. ¿Por qué todos se ven como Artudito? Este tico man es bien. Onomatopeico. Sí, sí, onomatopeico. Como no es japonés, putas, a la cara le cambia, no sé qué, cuando habla. Debería ser de esos imitadores que hoy voy a imitar, no sé qué. Digo, puta, igualito, no solo la voz, sino que el sonido está malo. ¡Aló! Bueno,